Adoptaron muy fuerte en Argentina. Además, Argentina es número 4 a nivel mundial en usuarios per cápita. Exacto. Compré Libra. ¿Cómo es esa estadística? 1 de cada 4 argentinos usa criptomonedas. El año pasado se movieron 90 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas en este país. Eso es un sexto del producto bruto. Tiene bastante sentido. Se me ocurren explicaciones posibles. No, sí, no, bueno, Tito. Pero tiene mucho sentido. Yo soy del siglo XX. Pero aprendí que le tengo que explicar a veces a mí, a ella, a Sofía, che, no sé, che, nosotros hacíamos así y había 18.000 taxis que paraban. Ahora no ves un taxi en la calle, la aplicación, che, no sé, a mí me gusta ir a un hotel, me gusta estar la recepción abajo y la gente va a Airbnb, todo cambió. Che, yo tenía el CD, el vinilo, el CD, sí. Spotify. Y esto para mí es un cambio que va a venir desde el dólar a la criptomoneda, pero no importa. La cuestión es que el tema de fondo siempre es el mismo: ahorro o me gasto una experiencia. Entonces, a veces, yo he discutido con compañeros que fueron no sé cuántos veranos de viaje con la familia y se quejaba todo el día de guita. Entonces yo le decía, boludo, dejá de irte a un lugar que por ahí no te da tanto y... Deja de gastar todos tus ahorros en ese... Exacto, y boludo, y ahorrá y... Te endeudás en las vacaciones. Y entonces hoy... Todo el año pagando las vacaciones. Claro. Exacto, y hoy con sus hijos grandes, yo le dije hace poco, le digo, ¿sabés que yo me equivoqué? Porque tus hijos tan grandes ya no se van con vos de vacaciones. ¿Quién te saca claro, el 10 tiempo. Vacaciones que pasaste con tu familia? Entonces te banco, punto. Pero... Le digo, me equivoqué yo, cosas que uno a veces... El tiempo es la moneda más valiosa ahora, de todas. Exacto. Ahora viene esto que pienso yo. ¿A qué viene todo esto? Conclusión final. Yo pensé mucho en esa persona, después te voy a decir. Ah, bueno. Pero pensé mucho en esa persona porque... Y de hecho, no me olvidé de escribirle ayer porque ayer fue un caos en mi cabeza, pero tenía ganas de escribirle porque le tengo que pedir disculpas por un montón de cosas de esa persona. Bueno. Yo lo juzgué mucho por algunas cosas que hacía y ayer dije, está bien. Yo lo juzgué también y le dije... Tenías razón. Sí, sí. Bueno, ¿quieren decir quién es? Claro, pues está diciendo todo. Gabriel Schultz. Está bien. Yo también me lo imaginaba, pero digamos el nombre, ya que lo estamos imaginando Schultz, todos. Que amaba, tuvimos miles de discusiones, porque la mitad era el kirchnerismo, Los Ángeles, mil cosas políticas, sí. Pero se fue, él ama a Los Ángeles, seguía mucho a Los Ángeles. Y estaba siempre quejándose. Uh-huh. Y entonces le decíamos, boludo, pero de dejarte a Los Ángeles, date a las toninas y ahorra plata. Pero... Que también se puede hacer. En Los Ángeles con su claro, familia. Claro. Pero también se puede hacer. Vos puedes ir con tu familia, Tonina. Claro, y el recuerdo lo tenés. Pero también. No importa, pero lo que cada uno sabe lo que lo hace feliz. Punto. Yo lo que te digo es que hoy son tan grandes los hijos. Uh-huh. Y ahora soy padre, digo, si eso es lo que te hacía feliz, digo, vale, no importa si ahora no tenés que ir, no importa. A lo que voy. Harry hace un año dijo: yo quiero ir a este recital, me dice. Bueno, quedaba en... ¿Cuándo se anunció? En Birmingham. En Birmingham, porque se Inglaterra. Retiraba Deep Purple. Black Sabbath, siempre me lo confundo. No recuerdo esto. Black Sabbath, ¿te acordás? Entonces dijo, que llamamos, dijimos, el hermano del libro. Sí, de ahí, sí, no conseguir entrada, como sea. Esto porque fue hace un año. De West Ham en Birmingham. Un año y pico, la sintió y dijo, tengo que hacer esto. Como una experiencia. Bueno, llegó el momento, consigue las entradas y anunció acá hace un mes... Uh-huh. Que se iba 3 semanas a Europa. Entonces, largo el recital. Sí. Era un festival. Entonces yo le dije también. Canciones largas, aparte. Bueno, yo le dije también, bueno, está bien. Vas a gastar todo ahí justo en Inglaterra, es el país más caro de Europa. Es el país más caro de Europa. ¿Entendés? Bueno, sí. Él se las arregla todo. No hablamos tanto de guita, la verdad, pero digo, bueno, te diste un gusto, está perfecto. Fue a ver a Ozzy Osbourne. Y Black Sabbath se sacó una foto en esa. El tatuaje tiene una casa que es la tapa de un disco. Se sacó una foto en esa casa. Yo dije, vale la pena. Ayer nos enteramos todos que murió Ozzy Osbourne. Entonces yo dije, qué bien que estuviste, boludo. Qué Harry se lamentaría si hubiera dicho, voy, pero no, mejor no lo hago. Porque no sé qué y voy a otro. Se lamentaría toda la vida. Él vio, al igual que todos los fans de Black Sabbath, por última vez a alguien que lo acompañó toda su vida. Ahora, él no sabía que se iba a morir, sabía que se separaba del grupo, lo cual le alcanzó para hacer todo ese esfuerzo. Y que no estaba bien de salud también. Y que no estaba bien de salud. Le quedaba un montonazo. Exacto. Claro. Él ya lo venía contando en entrevistas. Sí, es verdad, pero. Pero no esperas que se muera. No esperas. Total, que se no esperas. Un tema es si se moría en 3 años y vos decís. Sí, no, fueron 2 semanas. Yo vi el último. Entonces, me pareció muy. Muy fuerte el mensaje, ¿entendés? Por eso todo lo que dije de Bitcoin, todo se me va a tacho lo conservador, lo de che, para el día de mañana, cuando decís, es esto, ¿no? Lo que yo siempre digo, estar al día, yo siempre digo estar al día con los afectos, si el alguien que lo querés, o che, quedé tomar un café con mi vieja, bueno, andá, quedé ir a hacerlo. Pero esto es personal, no es con nunca, otros, pero también. Nunca ayer me decías que te llamaban como si fuera un familiar. Ayer sí, me explotó el teléfono como posta, o sea, la sensación era como si se hubiera muerto. Es que estuviste mostrando justo todo esto hace, y llegaste anteayer. Es que sí, está muy fresco, fue recién. Y por un lado, o sea, de hecho me enteré así. O sea, lo primero que me llegó fue un mensaje de un amigo mío diciéndome, mi amigo Fede, diciéndome, che, lo que estoy leyendo es posta. Le dije, ¿qué cosa? Y me dijo, no te quiero decir yo. Uy, mirá, claro, no, re familiar. Y ahí ya supe, no, era obvio ahí. Ah, sí. Y sí, porque, o sea, si se muere un familiar mío no va a salir en todos lados, no se va a enterar Fede antes que yo. Claro. Ahora, ya podemos cambiar el graf de ahorrar o darse un gusto, Sí, porque estaba hablando ya de que murió. Y estaba en el bondi y me puse a llorar en el bondi porque de repente empezaron a llegar mensajes. A la noche me vi con otro amigo, con Edu Ferrari, locutor clásico, la voz del supermercado Don Alfredo, para el que no lo conoce, y él es metalero también. Yo le traje una remera allá del show que me había pedido que le trajera, y le dije, con todos los que había hablado ese día, me dice, claro, está tipo las viudas, estamos todas las viudas charlando entre nosotros, como necesitamos conectarnos y hablar, porque a todos se nos murió un familiar. La relación, creo que de Ozzy con sus fans no era como la de la mayoría de las bandas con sus fans. Todos lo veíamos a Ozzy como una especie de tío que está medio loco. Digo, un tío inestable. Y creo que a todos nos pegó un poco extra. No es solamente la música, no es solamente las canciones, no es solamente las letras. Nada más lo que no dice. No es solamente las anécdotas. Hay algo de Ozzy que es como. Era muy entrañable él. Era pero como, hay algo de lo que dice Rolón que ayer hablamos, que era esto de. También murió una parte tuya. Sí, claro. ¿Entendés? De alguien que si vos acompañaste, la persona que te acompañó toda tu vida, tenés un brazo tatuado con sus discos porque es alguien que te marcó y se muere, es alguien de que un Harry adolescente, un Harry que todo, realmente es como un familiar. Yo creo que ayer te lo decía por teléfono, creo que es parecido a lo que les pasó a todos cuando se murió Maradona, sobre todo a los que lo vieron en el 86. O sea, los que vieron la consagración máxima, digo, que son los que eran adolescentes en esa época, poner y les quedó grabado a fuego en un momento en el que vos estás un poco más frágil emocionalmente y viene algo de repente y te llena muy fuerte. Supongo que es lo que les debe haber pasado cuando se murió Diego. Como algo de eso se va con vos. Claro. Y en qué te convertís vos después va a estar íntimamente conectado a eso para toda la vida. O sea, a ese fenómeno, a eso que te llenó cuando estabas muy vacío, probablemente. Ahora, menos mal que fuiste. Sí, boludo. Eso es lo que te decía de Jules. Yo le hacía muchos chistes a Jules con el tema Kiss. Pues Kiss debe ser la banda que más veces se retiró en la historia. Y son conocidos porque se anuncian que se retiran. Gira una gira mundial, sí. Se llenan todos los estadios. Y los chalchaleros. Y después no se retiran. Y los chalchaleros, claro. Y después no se retiran. Y Jules iba a verlo todo el tiempo y viajaba a ver a Kiss. Y cuando Kiss anunciaba el retiro en Las Vegas, iba a Las Vegas a ver a Kiss. Y yo, ahora que me decís que no se queje más, se la gastó toda bien gastada, pero bien gastada. Se la gastó toda. Pero yo le decía después todo el tiempo, fin de mes, ¿cuántas veces me vas a sacar en la trampa de que ir separándose, claro, boludo? Ya estaba, van a volver a tocar el año que viene. Bueno, qué sé yo. Claro, no era caer en la trampa. ¿Va a haber una? Era entrar sí, sabiendo, o sea, la trampa. No, y es ir a buscar algo como que es como un alimento para tus emociones también. O sea, estás yendo a conectar con una parte tuya con la que no es tan fácil conectar. Digo, ¿pero no había otra manera mejor de terminar esta historia? Digo, no, bueno, sí, que no sé, que no le hicieran la cirugía de espalda de mierda que le hicieron, que no tuviera Parkinson. Digo, no, así como están repartidas las cartas, no había otra. Porque yo no sabía cómo decirte, pero como fue un final dentro de todos los finales, el peor era que no haya sido. No, claro. Estaban repartidas las cartas, no había mejor final. Él lo buscó, él lo dijo en varias entrevistas antes del show, que él necesitaba despedirse en persona, que él no quería irse en silencio. Literalmente, esa frase es de él. Yo no me puedo ir en silencio, yo me quiero despedir en persona. O sea, estaba despidiendo, estaba claro eso. Ayer en redes sociales todo el mundo, no sé, me acuerdo de Brian May, todos los músicos importantes, todos despidiéndolo, porque realmente marcó un... De muchos fue amigo. O sea, un chon que tuvo una vida bastante errática y bastante difícil también. Era difícil ser mucha amigo adicción, de Ozzy. Y Ozzy escabió y se drogó con todo lo que pudo. O sea, fue un chabón con muchísimos excesos. De hecho, lo estudiaron el ADN para ver qué mierda tenía de diferente, de por qué no estaba más hecho mierda antes. Porque es un chabón que frenó tardísimo. lo dice en otra, hay otra entrevista que es muy hermosa en la que habla de Sharon, de su mujer, y dice, esta mujer me tendría que haber dejado 1,000,000 de veces, yo era imposible. Era imposible estar conmigo. Digo, y sin embargo se quedó y se quedó y se quedó. Si yo estoy acá parado es gracias a ella. Digo, y es verdad eso. Digo, la veías el otro día, fue la productora del festival este. Digo, y ella también se estaba despidiendo de su marido. Ella sabía perfectamente que el tipo se iba a morir. Y a su vez también hicieron el reality este, ¿de dónde fue? En los 90, en MTV, que era, claro, muchos lo conocieron por eso, que era como un reality de él, la familia, los hijos. Imagínate el pie metalero más conocido del mundo, que además es un personaje todo, y reality show, y fue un éxito. Era 4 temporadas. Era medio con los hijos, con la mujer. Era muy personaje, él era medio divo, era gracioso, era medio un payaso. O sea, la banda, Black Sabbath, que era como un meme también. Black Sabbath cuando es una empezó oscura. Era el príncipe de las tinieblas, claro. Y después él era un meme. Black Sabbath es una banda oscura y tiene 1,000 anécdotas que refuerzan esa mística de banda oscura, es medio siniestra, viste, como Dark, en una época se los acusaba de satanistas, y había como escándalos en la calle, los grupos evangélicos les iban a cancelar, a clausurar los conciertos, los prohibían en la radio. De toda esa etapa la pasaron, pero Ozzy en sí era un payaso. Digo, Ozzy en sí era el príncipe de las tinieblas y era un payaso, era un rey y un bufón al mismo tiempo. Era un chabón muy divertido y muy poco solemne. Era un chabón que se reía mucho de sí mismo y de todo el mundo. Claro. O sea, lo escuchás hablando, o sea, lo escuchás respondiendo. Una vez, pero le preguntaron en una entrevista a quién tenía que interpretarlo, era una biopic y dijo Denzel Washington. Claro. O sea, era un chabón con mucho humor. Harry, ¿vos cuándo empezaste a escuchar la banda? A los 13, 14 años. ¿Y ahí ya te volviste fanático? Un amigo, en la época de los compilados en MP3, sí, que venían CDs con, no sé, 300 claro, canciones en MP3 adentro, un amigo, que era un amigo de mis viejos, que arreglaba la computadora en casa, me prestó 2 discos de Ozzy, Osmosis y No More Tears, y ahí empecé a escuchar como... más profundamente. Arranqué por Ozzy antes que por Black Sabbath, de hecho. Mira, por Ozzy solista. ¿Ustedes no tienen una banda de pertenencia? Yo, por ejemplo, cuando cumplí 40 me fui a ver a YouTube, claro, afuera, porque quería... Es como un gusto que uno se da, pero vive, ¿no? Vivo, ¿no? Vive. Sí, lo readmiro que lo tengan también, ¿no? Sí, no, es que no lo tengo. Una banda de pertenencia. Es que es re importante. Bueno, igual cada uno puede tener algo, no sé, pero no vos tenés la selección. Fútbol puede ser, la sí, selección claro, después, claro, claro, un equipo. Yo podría ir a ver un partido a otro lado. Vos tenés a Drexler. No, obvio, yo he viajado por ver a Drexler a un montón de ciudades. A Montevideo. A Montevideo, no, pero a Barcelona he ido y mira, fue increíble. Pará, ¿fuiste a Barcelona a ver a Drexler? Sí. ¿O fui a Barcelona y estaba Drexler y lo vi? No, no, fui a Barcelona específicamente. Mi hermana vive allá, obviamente, pero dije, bueno, voy en esta fecha que justo toca Drexler. Yeah. Uh-huh. Y fue Es lindo. O sea, es lindo igual más allá de viajar a verlo. Es lindo, tiene que ver con alguien, no sé. A mí, todas estas bandas también te acompañan en un momento, como decís, yo me acuerdo, o sea, a los 14, 15 arranqué. Uh-huh. Y te como que ahora ya es la banda que te acompañó, no importa hoy qué te parece. Sí, es lo que le está pasando a mucha gente con Oasis. Como un amigo de chico. Claro, es lo que le está pasando a mucha gente con Oasis ahora. Total. O sea, el regreso de Oasis no es solamente el regreso de una banda que hizo muchos hits. Para mucha gente es el regreso de su adolescencia. Claro. O sea, es ir a ver con lo improbable que tiene, porque aparte el relato y la mística son importantes también. No son solamente una banda. O sea, son dos hermanos que se llevan como el orto. Sí. Que hace 15 años no se hablan. Que se picanteaban por redes sociales y se puteaban y no se hablaban. Que todo el mundo quería que se juntaran. Liam tiene una historia graciosa con Ozzy una vez que se lo encuentra. Liam hace muy buenas imitaciones. No sé si está el video por ahí dando vueltas. Pero se lo encuentra a Ozzy, porque vivían en el mismo barrio, en Inglaterra. Y Ozzy le dice, tengo un consejo para Ozzy y para tu hermano. Deberían reírse un poco más. Fue tanto el día con cara de orto. Claro. Entonces, Oasis también es eso. Son estos dos tipos con cara de orto todo el tiempo, que al mismo tiempo marcaron un montón más de gente. Más allá de eso, claro. A mí lo que pasa cuando veo la lista de canciones de Oasis es lo llevas para decir, claro, yo me acuerdo del primer momento que la persona menos musical que conozco, que es 8, me dijo, hay una banda nueva, me dijo que me gusta. Se llama Oasis. Oasis, le digo. Y cuando te acordás el nombre de algo, porque vos fíjate como muchos nombres de bandas son ridículos. Sí. Los nombres. Oasis. Sí. Porque después solo asociás con lo que son. Pero yo te digo Soda Stereo. Sí. Soda Stereo. Stereo. Sí. Red Hot Chili Peppers. Todo el nombre. Led Zeppelin. Exacto, pero cuando después se hace grande, una banda o algo tiene que ver con tu vida, no pensás. Viste que hay bandas que marcan una etapa de cruzando tu vida. El charco. Y hay bandas que te acompañan a lo largo de la vida. Para mí ahí hay una diferencia, por ejemplo, sí, para Harry es a lo largo de su vida, pero sí, después hay algunas que las tenés en alguna etapa. Por ejemplo, hace poco para Lollapalooza vino Green Day, sí, o vino Blink 182, y creo que eso por ahí fue, o para mucha gente, yo me acuerdo de una etapa de mi vida en donde se escuchaba un montón. Después, hay que ver, por ahí algunos fanáticos lo siguió siendo. Pero creo que hay una diferencia. Sí, hay una diferencia para mí que es cuando vos estás en un recital de una banda que te acompañó toda tu vida, hay momentos donde, bueno, no sé Harry, pero lloras. Sí, porque llorás, pero porque hay algo tuyo que es emocional, no tiene que ver con la canción. A mí me pasó la primera vez que escuché el Let It Be en vivo, me pasó con temas de YouTube, es tanta la emoción de decís... Es que marcan tu estoy identidad. Claro, además lo viste, no sé, ahora es en YouTube, escuchando, después de golpe estás viendo en vivo. Nosotros nos acostumbramos ya a esta altura, vimos todo, muchas veces. Pero cuando conectás... Pero hay algo de la conexión de decís, uy, viste como el efecto Ratatouille. Sí, y no cuando pasa el crítico come Ratatouille y en realidad lo que come es lo que le da a la mamá de chico ese afecto, esa infancia, pum, ahí es gol y ahí es... Y ahí llorás. Y no sé de qué, no pasa con todas las bandas que te gustan. No, por eso. Hay bandas increíbles, pero no te hace llorar. Y otra que decís... Hay algunos botones. No, porque te transporta también a un momento de tu vida. Sí, no, pero hay muchas bandas que me transportan a ese mismo momento. Yo al mismo tiempo que empecé a escuchar Relaxate, empecé con una voracidad bestial, empecé a escuchar un montón de bandas en esa época. Y no me pasa con todas esto. Claro. Digo, es que hay algo que no sé de qué depende. Que depende. Tampoco quiero entender de qué depende. Claro. Me gusta que sea misterioso. Para vos tenés, Santi, ¿o no? Sí, yo para seguir con la línea británica fui muy discípulo de Radiohead. Claro, Radiohead es un... Porque eras medio... Si eras más... Ok Computer, medio... Sí, si eras medio más bajón, más rarito, todo sí. Eras Ok Computer. Informático. Esa época, 14, 15 abajo. Años, estás armando tu identidad, sí. Bueno, son te agarras que, de lo que podés. Aparte son bandas que se caracterizaban por darle un espacio de pertenencia a gente que no pertenecía a ningún lado. Claro. Para mí la primera banda... La primera banda que te dio un lugar de pertenencia que no tenías... fue The Cure, cuando yo tenía 15, claro. Porque era como la cosa más oscura. Los dark, 80 dio mucho. Depeche Mode también fue así. Depeche Mode, qué banda importante. Bueno, cosas, amigas, cosas. Qué loco que ustedes crecieron con eso y yo crecí con Cris Morena, chicos. Claro, no, pero también te marca de alguna manera. Sí. No, ni hablar. Pero ni pará, hablar. ¿Por qué te crees que todos los shows que hizo Florencia Bertotti explotaron Movistar? ¿Pero quién va? Pues, los que crecieron con Cris Morena y que quieren ir a conectar emocionalmente. Margarita reventado de gente y no eran todos chicos los que iban. No, total. Obvio. O sea, pero es eso, sí, es conectar con algo. Ahí saludan adultas que fueron a ver a Margarita y que lloraron mucho. Yo crecí con todo eso, fueron mis primeros recitales. Mis primeras conexiones con la música. Total. Yo, si Pablo Rago con Gustavo Yankelevich hace un Movistar de Arena de Amigos son los amigos sin Carlín, pero un homenaje a Carlín, voy a primera fila de cabeza. Y voy. Pará. Cada uno tiene los cabeza. Hice algo en el viaje. Para armarlo. Hice algo en el viaje que no conté. Que fui a ver un espectáculo. Cada uno tiene lo suyo, sí. Fui a ver un espectáculo en Londres que no conté, pero que ahora que me dijiste esto de Amigos son los años sin Carlín, pensé que fui a ver el espectáculo de ABBA con hologramas. Bueno, sí. Es un recital de ABBA. No, pero es una experiencia muy particular. Es raro. Hologramas. Es una de las cosas más raras que hice en mi vida. Olvídate de la parte emocional por un segundo, pongamos un paréntesis. Hay un estadio entero que se llama el ABBA Arena, que es como si fuera un medio Movistar, ponele, más o menos de tamaño. Que es como un octógono en el medio de la ciudad, que es solo de ABBA, pasan ese espectáculo ahí, lo dan todos los días, se llena de gente de la edad que vos te imaginás, o sea, son y es que ABBA son de los 70. Es todo gente grande y gente muy fanática de ABBA después de, pero en general gente más grande. El nivel de intensidad con el que se vive eso, mirá, es qué bueno. Muy espectacular. Es muy flashero porque está muy bien hecho. O sea, yo fui pensando como los hologramas de Star Wars, ¿viste? Como que va a glitchear un poco. El de Van Gogh, ¿viste? Sí, no pasa ¿Pero nada. ¿Te gustó, Harry? Sí, es muchísimo. O sea, me parece que es muy bueno, lo recomiendo, vale la pena. Pero más allá de eso, que ABBA está buenísimo, las canciones son inmortales, la verdad que está bárbaro, ABBA, me encanta ABBA. Digo, es tan ecléctico. Ver el fenómeno de un montón de gente viendo un recital. La gente les responde a los hologramas. O sea, pensamos que pasaba solo en Corea, bailan, ¿no? Los aplaude al final del tema y en realidad no estás aplaudiendo a nadie, ¿entendés? Claro. O sea, es como nos reíamos de los coreanos cuando lo hacían y ahora acá estamos. Sí, totalmente. Pero digo, de repente, si haces un show de Amigos son los amigos. Y está Carlín. Che. En un holograma. Es otra cosa. Digo, o sea, al principio, el primer impacto es fuerte. Es como, estoy viendo una película. Esto es un video. Después, al rato, si entras. No es más un video. La banda del Golden Rocket podría volver, ¿eh? Están todos. ¿Sabes que en un momento volvió? Yo casteé, de hecho. ¿En serio? ¿Y? ¿Cómo y volvió? O sea, se quería volver, hicieron castings, todo. Y bueno, no volvió. Y a pincho. Mí no me. Yo no sé si genera lo mismo la banda que. Ah, ¿no? No sé, para, sí. Mí, para mí no es como. Amigos son los amigos en especial. Hay un montón de programas de forma programa de Notel Patria, pero para mí hay programas que están más angelados y tienen mística grande como pa. Amigos son los amigos. Sí, pasa que pa. Sin Carlín. Y Carlín, pero bueno. Tomá. Bueno, dicho esto. Falta la banda de José. Ah, la no, banda, mi banda. No, pues yo soy más de escuchar en español y creo que los Rodríguez estaría para que me lleven a ese lugar, los Rodríguez. Sí, sí, sí. Ah, los Rodríguez, mirá. Sí, Calamaro, los Rodríguez. Ayer vi algo muy bueno, pasa que no es muy radial, entonces no quería traer. Pero es buenísimo. A ver, a ver. Pero no es muy radial. Bueno, pero te la bancamos. Te lo voy a contar, pero no lo vas a ver porque no es muy radial. Pero si lo quisieras ver, ¿para qué te lo...? Dame un segundo. Hablo en un minuto y Harry va a leer algo antes de la apertura. Los Piojos, dice Sol. Es verdad. Bueno, sí. Cuando volvieron los Piojos a un montón de gente se le revolucionó la cabeza, claramente. Lo que pasaba cada vez que tocaba el Indio, digo, ahora el Indio no está haciendo shows en vivo, pero lo que pasaba que tocaba el Indio, que la gente peregrinaba en masa a un lugar, había también, creo yo, sobre todo en los últimos shows del Indio, una sensación de, che, hay que verlo ya. Digo, porque capaz que no sé cuánto tiempo más. O sea, la gente crece, eventualmente deja de hacer shows. Puede dejar de hacer shows por salud, puede dejar de hacer shows porque quiere, porque se hinchó la bola de toda esta movida. Sí, yo creo que Divididos también es una banda que a mucha gente la acompañó. Me parece que Lu alguna vez ha hablado. Sí, la diferencia con Divididos es que Divididos nunca amenazó con dejar de estar. Exacto, no, o sea, sigue. Pero como banda de tu vida. Sí, pero mientras sigue vos no tenés un duelo que hacer. Claro. Porque decís, voy a ver a Divididos, sí. Vas con tus hijos a ver a Divididos. Si la banda está accesible, seguís yendo. ¿Que deberían amenazar? ¿Cómo? ¿Decís que deberían amenazar? No, para nada. Es algo que pasa naturalmente, no es una movida de marketing. ¿Sí? Digo, salvo en el caso de X. El caso de X es una movida de marketing, pero ya la gente ya sabe. Pero cuando empezás a sentir que ese personaje, ese ídolo. Yo me acuerdo, en Glastonbury hace un par de años tocó Elton John. Creo que tengo un amigo que va seguido a Glastonbury porque tiene la fortuna de poder ir a Glastonbury. Dice que nunca vio tanta gente en un show como esa vez con Elton John. Y Elton John no era el artista más taquillero del mundo. Pero miedo, sin embargo, claro. Esa sensación inminente de che, hay que verlo claro. Porque es un privilegio único y no sé si lo voy a volver a ver. De hecho, no lo vamos a volver a ver, Elton John. Claro. Está vivo, pero no lo la vas a ver. La última noche Elton. Mágica que fue un furor todos los dos años girando de Tambiónica. Uy, eso fue gente que sí, mi adolescencia, Tambiones. Fueron varias noches mágicas. Bueno, sí. Pero. Y también venían de un momento está bueno. Oscuro. Bueno, les muestro el video que igual lo van a poder disfrutar. Yo le voy a decir, todavía no lo ponga todavía. Yo le voy a decir lo que es. Porque el que no está mirando lo va a disfrutar igual porque es una música espectacular. Pero es el paso del tiempo, le voy a decir quiénes son, y el cantante arranca. Yo digo, ¿qué es esto? Y arranca como en los 80 y está hoy cantando la misma canción. Es eso nada más, pero decís, pasaron 40 años. Es el mismo cantante años. Cantando la misma exacto. Canción desde los 80 hasta ahora. Exacto. Entonces te voy a decir el orden porque así lo ves. Pará. Uy, qué fuerte. Pero es un solo video. Pará. Uy, ya arrancó. No, mirá. Mucho shampoo. Mirá, arranca con Europe y The Final Countdown. Después está Chris Isaac. Bueno, lo cortamos en algún momento. Phil Collins, Madonna. Muchos cantantes. Billy Idol está muy raro. Y lo digo porque estoy pensando de que no está viendo. Richard Marx y a mano vamos a llegar. Berlin, Simple Minds y Annie Lennox. Pero lo que te digo es, míralo, ponelo. Además, los looks de los 80 son increíbles. Y Europe está mejor ahora, de aspecto. Está. Lo vi hace poco y está mejor es ahora. Es Kevin Bacon, ¿no? Igual vamos a llegar a dos nada más porque si no es muy largo, pero es muy lindo para ver. ¿Qué tema es? Este es un tema, es increíble este tema. ¿Puede ser que acaba de arrancar de vuelta? Arrancó de vuelta, no sé por qué. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Está un poco operado. Es el mismo. Sí, sí, sí. Y se planchó el pelo. Joey Tempest. Bien mantenido. Esto es Chris Ike. Y te pone cada uno y cantando la misma canción. A mí me gustó. Esta la cantaban en Si lo sabe, cante. ¿Sí? En el programa de Roberto Balán. Ahí está, mirá, ahí está. Creo que también está mejor Chris Isaac. Sí. El que está mejor de verdad es Aja Morten. ¿En serio? Está muy bien mirando. Ahí. ¿Sí? Mira. ¿Quién? Chequealo. A mí me gusta. Bueno, el último. Wow. Es como vos, Harry. Sí. Está sí. medio Harry, sí. Es raro de lentes. Tiene un traje con Morten Hackett. Igual está muy bien. El Phil Collins sí está hecho. Está mal. El oficinista. Está mal. Phil Collins también tenía muchos hits. Sí. De los 80. ¿Qué? Igual esto no es de ahora. Este Phil Collins no es de ahora que estamos viendo ahora. No. Claro, porque ahí lo veo bien, tío. Sí. Madonna. Madonna está muy bien. Madonna está re bien. Madonna tiene 60 y pico, Madonna. Reinísima. Wow. Muy bien está. También tiene tatuada, pero bien. Este es el que peor está para mí. Billy Idol. Sí, qué buen tema este. Está raro, está raro. ¿O no, Harry? Sí, sí. Se le hizo la cara, ¿no? ¿Quién te hizo la carita? Está raro, Billy. Está raro. Y este tema es muy de mis 20 años, Richard Marx. ¿Sabes cuál es? Sí. Y está muy bien Richard Marx hoy. Está bien. Bastante la está bien, está bien, ¿viste? No, me muero. Este tema es impresionante. Berlín. Uf. Bueno. Me gusta la versión. No, y bueno, está bien. Me gusta la versión Unplugged. Este es mi banda también. Está, no, Chris Kerle está medio como tu viejo. Sí. Amigos, dicho esto, me gustó igual el paso del tiempo cantando la misma canción, que te une la misma canción. Es lindo, va toda una vida. Qué raro que te guste. No, me gustó mucho. Vamos a poner a Cande también. El paso del tiempo de Cande. Y falta. Ya hay archivos, así que. Entre Windy y Houston ya no estaba. Hoy amigos, si me pone Windy, me desmantelo acá. Mi conclusión a todo esto: la vida es hoy y sí. Una experiencia vale. No te la gastes toda en una experiencia, pero hay experiencias que vale la pena. El tema es ese. El tema es no subirse por FOMO. El tema es que sea realmente exacto. Algo que te conecte. El dinero es un medio, no es un fin. Atención, Sophie Martínez. No, y para compensar esta apertura, en un rato viene Jairo. Sí. ¿Con? Ah, bueno, es verdad. Sí, eso es todo. Para otro recordarnos tema. Que no podemos ahorrar. Sí. Ah. Pero con qué, es verdad. No, es verdad. Con la temática de créditos hipotecarios. Sí, con un especialista. Bueno, y eso especial créditos hipotecarios. Te resuelve mucho. Así que ahora te decimos: saca ese pasaje y anda a vivir la vida y en un rato. Créditos hipotecarios. Sí, saca un crédito. ¿Cómo? Y cómo pagar deudas. Y cómo pagar la casa. Bueno, Harry, todo tuyo. Para, déjame decirte con los amigos de Ford: compartimos la primera canción de la mañana, Ford Ready for More. Y la canción la va a elegir Harry con su texto. Sí, yo voy a dejarme hacer unas palabras previas al texto. Porque, ¿cree que lo que acabamos de hacer una hora previa era eso? No, sí, pero yo no sé si está bueno lo que escribí, la verdad. Para todas las veces que escribí. Pará, sí, no es muy humilde. No me estoy atajando, estoy diciendo esto. Yo no sé si está bien lo que escribí. Lo que digo es una foto de lo que era mi cabeza ayer a la noche. Tuve un día muy confuso y emocionalmente. Más del año, te diría. Sí. Sí, o sea, este viaje sirvió para un montón de otras cosas, digo, pero es la foto de la cabeza de una persona que tuvo un día muy difícil, digo, ayer, y muy movilizante. Lloré mucho, hablé con mucha gente, me quebré muchas veces, es como salió lo que salió. De hecho, no quería leer, quería hablar, pero en un momento dije, no me voy a poder ordenar, no voy a saber qué decir, así que escribí igual. Dale. Y arranca justamente así. No me sale escribir nada ordenado. Debería explicar quién fue Ozzy para los que no lo conocen, pero no sé ni por dónde empezar y tampoco me dan ganas. ¿Qué voy a hacer? ¿Recitar su discografía y explicar la importancia de Black Sabbath en la historia de la música? ¿Para qué? Los que estamos arruinados desde ayer a la tarde no necesitamos eso, y a los que la noticia les pegó de costado, si les interesa, pueden ir a googlear. Leo a algunos amigos y colegas escribir y decir cosas hermosas, elaboradas, creativas, profundas y muy verdaderas, y a mí, que en general se me da bien expresarme por escrito, no me sale nada, bloqueo, total. Pienso en Ozzy cantando el primer tema de su última presentación en vivo, esta la que fui en Birmingham. I Don't Know se llama la canción, que es Yo No Sé. Y el estribillo dice: a mí no me busquen para respuestas, yo no sé. Yo estaba en el estadio de Aston Villa ese día y lo canté a los gritos con la voz empantanada por el llanto. Yo no sé, y ahora menos que nunca. Ozzy sentado en un trono negro con alas de murciélago. Ozzy sentado en una silla de ruedas. Ozzy haciendo temblar a un estadio, Ozzy temblando, Ozzy con la voz quebrada, decenas de miles de nosotros del clan quebrados con él. El llanto colectivo mezclado con éxtasis, con amor, con algo de desesperación también. Él aferrado al micrófono y a lo que le queda de fuerza, y nosotros aferrándonos a lo que nos queda de él, tratando de que ese momento dure para siempre, porque en el fondo sabemos que esta vez se termina. Para cada uno de los que estamos ahí se termina algo distinto. Puede ser que para algunos sea solo una banda o un músico. Para la mayoría, mi arriesgo es mucho más. El mito de los vampiros dice que no pueden entrar a tu casa si vos no los invitás a pasar. Con los ídolos pasa algo parecido. En algunos momentos claves de tu vida, cuando estás frágil, cuando no te encontrás en ningún lado, cuando sentís que no pertenecés, cuando te soltaste de una liana pero todavía no tenés la otra de la que agarrarte, aparecen y los invitás a pasar. Y si invitaste al correcto, lo más probable es que se quede toda la vida. Se vuelven tu linterna, tu brújula, tu GPS, tu 5G, tu 5G, tu piso y tu techo. No solo entran a tu casa, te construyen una casa nueva. Todos los que ayer sentimos ese desgarro de mierda en el pecho, teníamos al mismo demonio viviendo en casa. El vampiro que invitamos a pasar y que hace tantos años vivía con nosotros se fue. Se fue pero no nos abandonó, se fue pero hizo un esfuerzo sobrehumano para despedirse en persona, cumplió la fantasía de presenciar su propio funeral y vio cómo lo amamos, vio cómo lo lloramos, vio cómo cantamos por él y cómo gritamos su nombre. Y quiero creer que todo eso que vio hizo que sepa que se podía ir tranquilo, porque en realidad no se iba a ir a ningún lado. Todos los que alguna vez lo invitamos a pasar, hoy somos personas distintas, ojalá mejores, ojalá más firmes y dignas, ojalá más seguras y fuertes. Pero no nos hacemos los boludos. Sabemos que en gran parte es gracias a que algunos, como él, estuvieron ahí para sostenernos cuando no sabíamos ni caminar. Y ahora que él no podía caminar, me gusta creer que nosotros estuvimos ahí para sostenerlo. Me gusta creer que se fue sabiendo que siempre va a tener un lugar en nuestra mesa. Con lo que le quedaba de voz, cantó «Mama, I'm coming home». «Mamá, estoy volviendo a casa». ¿A qué casa vas a volver, Ozzy, si vos vivís conmigo? Si tu casa somos todos nosotros y nosotros seguimos acá. Los que alguna vez te invitamos a pasar, los que te preparamos un cuarto, los que te tuvimos en nuestras vidas durante todos estos años, no vamos a dejar que te vayas a ningún lado. Tu voz siempre nos va a dar fuerzas, siempre vas a ser nuestro vampiro y nuestra sangre te pertenece. Times are strange. Here I come, but I ain't the same. Come on! Time gone by seems to me you could have been a better friend to me. Come on! Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Everybody! I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take it cold and slow. I just got the heavy dog. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, come in. I'm coming. I'm coming. I'm coming. La verdad, Harry, te abrazo y me hiciste quebrar un poquito, siendo que no lo seguí nunca a la chava, sí lo escuché, pero no, te abrazo fuerte. La puta que te parió, Harry, ahora cómo hago para dejar de llorar. No, Harry, la puta que te parió, te amo, hijo de puta. Gracias, Harry, por representarnos. Excelentes. Bien dichas, bien armadas. Yo soy de las que le pasó por el costado, pero me emocionaron un montonazo. Tus palabras fueron muy sentidas y es como las que uno le dedica a un ser querido. Te acompaño y te acompañamos, creo que todos, en el sentimiento. Me dejaste muy, muy conmovida y pensando en muchas cosas. Con Ford iniciamos el día de la mejor manera, con una buena canción. Ford, Ready for More. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Cada aeropuerto tiene su código. Y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora en Vuelta y Media. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Debajo del colchón, en la biblioteca, en una media, en esos lugares, tus dólares están durmiendo. En Superviel tus dólares crecen. Podés comprar, ahorrar y hacer rendir tus dólares al 2% de interés anual. Superviel, te sigue el ritmo. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Reconquista 330, CUIT 33550005179. Promoción renovable válida del 1 de julio al 30 de agosto de 2025 en Argentina. Informaciones, condiciones y limitaciones en www.superviel.com.ar. Bebito, llegaron las rebajas a Grimaldi. Sí, rebajas en Grimaldi. Rebajas y menea, rebajas para abajo. Descuentos posta y cuota sin interés. Acércate a un local o entra en grimaldi.com. Haceme caso, no te lo pierdas. Rebajas. Tienen cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Grimaldi. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Little Boogie, también llamado Little B o Boogie, se llama Martín Velázquez, cumple 25 años en octubre. Trap de barrio, hace bien, es necesario. ¿Podrías contar tu historia brevemente? Empecé bailando a los 11 años, haciendo un estilo que se llama popping, breakdance también. Fui tomando influencias por Michael Jackson. ¿Por qué Michael Jackson? Porque no sos generación Jackson, pero lo agarraste. Y en el 2010 compraron un DVD en mi casa. ¿Te acordás de haber visto a Michael Jackson y Flash? Mi viejo compró un DVD de los grandes éxitos de Michael. Y bueno, y ahí fue que... ¿Cuál era tu tema? Smooth Criminal. Y bueno, Billie Jean, Thriller, fue lo más loco que vi, porque vos sos guachín y es una cosa así. Te parte la cabeza. Y la música, ¿qué era? Me sentaba, veía la tele y copiaba las cosas. Y yo dije, de grande quiero hacer esto. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com.

Y de acuerdo en lo importante, BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video que posiblemente te cambie el día. Es un momento, una pausa, una forma de impulsarte. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Andy te va a recomendar un video que te va a cambiar la vida. Siempre quise hablar de mí en tercera persona, nunca me había animado y ahora lo hicieron por mí. Yo no soy como Cande. Qué bueno que llegó tu momento. No me da a mí, pero qué bueno, me encanta. Lo tenés. Ahora me sentí, me voy a tatuar a Andy. No, ahora cambié la vida de la gente. Le voy a cambiar la vida a la gente. Por supuesto, siempre te digo lo mismo. Te digo, un video te va a cambiar la vida. Por supuesto, ningún video te va a cambiar la vida. Es verdad. Ahora, hay videos que si vos querés que realmente te pueden dejar pensando en algo y depende de vos que te transforme de alguna forma después de verlo o no. Imagínate con las redes sociales, YouTube, todo está lleno de videos, documentales, cosas. Después en cada uno están donde, che, esto me puede modificar, este de verdad. Y también está en ver el correcto, porque a veces hay tantos. Es verdad. Sí. O estar en ese momento, es receptivo. Este es el que te mandé yo. Bueno, lo editamos un poco, porque era largo con los ejemplos. No lo mandaste vos, lo mandó Andy. Excelente, Andy, te dice excelente. Lo que te digo es que el video tiene algo de lo que hablamos en la apertura. A ver, escuchalo, por supuesto, si no estás viendo no te cambia nada. Es alguien hablando, lo importante es lo que dice, dale. Hay una frase que ha destruido más vidas que las drogas, el amor o el miedo. Me encanta. Y cuando entra en tu cabeza, te roba todo. ¿Qué? Un proverbio chino que dice: el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor, ahora. Y esto se aplica a todo. El verdadero tiempo no se mide en horas, se mide en decisiones. Cada vez que eliges moverte, ese reloj se reinicia. Así que cada vez que pienses, es demasiado tarde para mí, recuerda que para ti, tal vez, sea el momento perfecto. Bien, lo resumimos porque había un montón de ejemplos. Bien resumido, Sol, le sacamos todos los ejemplos. Claro, había una frase igual que ha hecho más daño que las drogas, el alcohol y no sé qué. Sí, sí, porque principio. Si no la usaste, te hace... ¿Qué frase? La frase es, el mejor momento era hace 20 años. Esa es la... Pero el segundo mejor momento es ahora. Esa es la conclusión. Es cuando vos decís, che, tendría que haber tenido una banda de música. Sí, eso claro, hubiera sido estaría. Hace 30 años. El segundo mejor momento es este. No importa qué te esté pasando, que este video te pega igual, ¿entendés? Puede ser que te... Para algo, cualquier cosa. Para cualquier cosa se puede Exacto. ir. Sí, es, aplica. Pero, por ejemplo, el viaje de Harry. A bueno, ver. Listo. Uf, comprar Bitcoin. Lo hizo. Comprar Bitcoin más que nada. Era el segundo mejor momento es ahora, porque dentro de 10 años vale $1,000,000 y vas a decir, soy pelotudo. Bueno. Sí, arrancar un deporte. Arrancar lo que. Sobre todo ese tipo de decisiones, claro. Las yo cosas no quieras arrancar. Yo en mi cabeza lo filtro, le saco todo lo que ve con Harry, que si este pide que sabe, te gallego me va a enseñar a vivir. Pero sacando eso, yo me quedo con el proverbio chino de. El mejor momento era hace 20 años para hacer. Y ahora ya es tarde, no. Es ahora. El segundo. Es verdad que para si vos querés jugar al fútbol, ser jugador de fútbol. No llegás. Pero podés jugar con los amigos, jugar y divertirte. Sí. Punto, digamos. Sí, pues. Eso sí lo puedes hacer. Santi, ¿verdad? Entrenar, practicar. Puedes hacerlo. Puedes contratar a un profe. Es conductor de trato hecho ahora. También. Sí, también. Ajá. Sí. Ajá. No, yo estoy pensando en qué es lo que a mí me gustaría arrancar y todavía no arranqué y por ahí digo, bueno, ya es medio tarde. Tengo una serie de cosas que me gustaría hacer. A ver. Aprender cocina, por ejemplo. Ay, Sofía. Pero no tengo tiempo. No te veo, chofa, vos. No. Pero está buenísimo. Pero podría ser, estoy en inglés, me pasa siempre. ¿Cocinar es el nuevo running? ¿Es el nuevo running? No, el running sigue como running, inglés, ¿eh? Ah, ¿sí? Un sigue. Idioma. Más arriba. ¿Te que quedaste no. con el running? ¿Seguiste sí, corriendo? Sí, pero, seguí corriendo, pero no llegué para ir a los 21K que son ahora en agosto. Producción, te voy a decir, ¿quién desconfía? ¿Es un chivo lo tuyo? No, pero aposta, estudiar inglés. Bueno, estoy pensando si esas son cosas más que siento que debería. Hay mucho que debería lo que te y digo, otras por placer. Más que un deseo genuino propio. Pasa que, por ejemplo, a mí me pasa que me encantaría tocar el piano. He tomado millones de clases, no lo logro. Pero a la vez es muy frustrante el proceso. Entonces, a veces en el proceso, ¿viste? Yo estoy... Ayer tuve clase de piano, imagínate. ¿Y? O sea, todavía puedo. Imagínate si vos empezás en 20 años, ¿cómo vas a estar tocando? Espectacular. Pero yo empecé y estoy en la parte donde. En el momento que no me da la cabeza, como de. Te trabas. Y entonces ayer dije: hoy estoy con esta canción, hablando de Oasis, que la voy a poner a continuación, un temazo. Y entonces empecé a tocar eso con la profe, que no tenía que ver con lo que venía tocando, que estaba con Strangers in the Night, que más o menos me sale. Ay, no, podés hacer un día una pero Strange es muy depresiva, como tan, tan, tan, tan, tan, pero es fácil. Pero tenés que practicar con algo que te haga feliz tocar. Exacto, digamos, Strange si no, Night como... yo me veía como salida laboral en un lobby Claro, en un crucero. En un hotel, claro. En un crucero. Digo, con esto más o menos puedo decir que en el subte. Puedes tocar en el All Pero Brighton. Entonces descubrí esta canción con acordes y dije, es por acá. Y estuve toda la clase sacando. Como que uno puede decir, perdiste la clase porque estuve con la profe sacando. Y no, porque necesitaba recuperar algo de ganas. Al contrario. Claro. Eso. ¿Y la recuperaste? Sí. Éxito. Bueno, yo al revés. Hace 20 años iba a clase de guitarra y ahora no. Y no tendría que haber dejado, quizás. O tengo que retomar. ¿Y no sé, es tu deseo? Sí, claramente. Pero por ahora no, los deseos tienen muy poquito lugar en mi vida. Ahí está. No, ahí eso está. Es un problema. Ay, chicos. Ay, eso es un problema. Intervención, tengo que hacer. ¿Qué frase? ¿No tenés un video para mí? Chorurín. tenés que estar más alegre, más. Yo tengo el deseo de vivir. Es como Chorurín, me subo enseguida. ¿Es un deseo raro? A mí, yo hace 20 años que tengo ese. Y no lo hice, pero algún día lo voy a hacer. Bueno, mira. Ahora tiene que ver, también tiene que ver. Lo que pasa es que también, algunas de estas cosas que decís, el segundo momento es ahora, hay algunas cosas que afectan menos tu vida. No sé, si José empieza a ir de guitarra, son 2 horas por semana que está tocando la guitarra. Y hay otros deseos que modifican toda tu estructura, que es irte a vivir a otro país. Claro. O sea, vivir en otro lado. Y a su vez guitarra, che, vos querés laburar de guitarrista. Es más difícil ahora. ¿Querés tocar con amigos una banda? Nunca es tarde. O sea, hace 20 años era mejor, pero el segundo momento es ahora. A mí me gusta eso. Para mí es así. Lo que él quiere es volver a tocar. Y sí. Llevarse una guitarrita a los viajes a Noruega, tipo, y cuando estén mirando las auroras boreales, tocar una samba. Es lo que hacemos ahora, pero quisiera hacerlo mejor. Claro. Pero sí. Por eso, ¿sabes que te estás ganando? Que este programa se merece ir al viaje. A Noruega, al viaje, sí. A Auroras Boreales. Yo, hablando en serio. Estoy, si lo quieren organizar, me activan, aprietan el botón, yo lo organizo todo. Después tenemos que ir. ¿Cuántos días vamos? Igual, más allá de Noruega, me quedé preocupado con algo. ¿Puedo ahondar en algo? Sí. Me quedé preocupado con lo que dijiste, José. Del deseo. Que el deseo no tiene lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque me estoy mudando. No, porque me estoy mudando. Y viste cuando no estás en ningún lado y estás todo encajado. Me refiero en cajas. Y no, estoy como en un proceso. Es temporario. Es temporario, pero viene hace varios años. Claro. Mi última sesión de terapia sí. Es parecida a la de José. ¿Te estás mudando? Avisá porque yo me estoy mudando también. No. Avisá porque digamos, yo laburo de lo que me gusta sí. Y estoy con Flor ahí atajando los hijos, todo. Empecé piano, pero todavía no tengo algo. Decir, qué lindo, cómo disfruto porque estoy en esa etapa. Voy al gimnasio un montón, nunca disfruté, pero me siento bien conmigo, por lo menos que lo hago. Pero me está costando. ¿Qué te falta? A las 3 de la tarde. Me está costando encontrar. ¿El deseo? No, algo de decir, no sé. Viste, cuando tuve un momento de tenis, momento de DJ, momento. Algo de decir, qué lindo esto. Me está costando. Si lo estás haciendo piano. Tengo ganas de hacer. Sí, pero estoy. No te llena tanto. Cuando el teléfono. Porque es difícil. No, es muy complejo. Es algo que te den ganas de hacer. Que digas, qué bueno que hoy es miércoles que tengo para la etapa barman duró un montón. Me encanta. Sí. Y eso me sigue disfrutando. Pero bueno, para mí hay que buscar. Cuando hiciste las cosas maravillosas, ¿conectaste con eso? ¿Con qué? Con eso. ¿Con la lista de las cosas maravillosas? No, con el deseo, con sentirte pleno, con. La verdad, estaba con las cosas maravillosas. PH, este programa de radio, dos hijos. Conecté con hay que hacerlo. ¿Viste cuando el teléfono está lleno y te dice que tiene que borrar la aplicación y se te traban y andan todas lentas y el WhatsApp se te cierra y se te pone un cartel rojo? ¿A usted no le pasa? A mí me pasa cuando juego al fútbol, le digo que la alegría que es este día. Exacto, eso es una. Exacto. Una es cosa eso. Que digas todo plaza. Qué bueno que hoy es. O que venga este hijo de puta y te va a llover el viernes y que vos te pongas de mal humor porque me saca fútbol. Sí, ¿entendés? Como, total. Hay algo de eso. Cuando ibas al swinger te pasaba. Y claro, por supuesto. Digo, qué bueno que hoy es sábado. Digo, voy a igual vos ya dijiste algo que te gustaría arrancar. O sea que dijiste, bueno, el momento ideal hubiese sido hace 20 años, pero lo puedo hacer hoy. ¿Ya podemos blanquear algo de eso? ¿Qué? ¿Cómo? Hay un elefante en la ¿Que Harry sala. Tiene 42? No. 41, ¿eh? Ah, 41. Hay un elefante en la sala, no vamos a hablar de eso, si quieres no hablamos. ¿Qué es mejor haberlo Leo, hecho ¿no hace 20? ¿No vamos a hablar de eso? Sí, me miré. ¿De qué vamos a hablar? Me parece que todos tenemos un tema y nadie que sabe si la botellita le está apuntando a él. ¿De yo qué creo hablamos? Que es momento. Es momento de hablarlo, ya está. ¿De qué vamos a hablar? Y todos... Yo no di el visto bueno, así que yo no soy. ¿Hablamos? No. Yo dije que no. El alivio del chabón, ¿no? Dije que no. El alivio del chabón que se desarrolló el sintónico, sí. Yo no tengo nada que ver. No, saqué el auspicio, pero no quiero que parezca auspiciado el momento de Uy, qué bien. Me pongo cómoda yo también. Hace 23 años. Alguien me trae pochoclo. Hace este programa. Sí. Bueno, pero hablemos de esto un minuto. Dale, habla vos. ¿Qué? Harry lloró. Ah, Harry lloró, sí. Harry lloró. Yo no, no sabía si íbamos a hablar de eso hoy o mañana. No llora Harry. Yo les prometí en el viaje, cuando salí al aire desde Bakewell, desde la cervecería de Thornbridge, en algún lugar del countryside de England, les prometí un nuevo Harry. Harry lloró, chicos. ¿Puedo agregar algo más? Eso te iba a decir, con angustia. Creo que te dijimos, vas a llorar y dijiste que sí. Lo que sabías si iba a morir o sí. No. ¿O no lloraste por ese momento? Pero había... Lloraste, metiste un paquete. Acumuló. ¿Compraste un paquete? Yo creo que es así. O sea, vos... Si acumuló, tiene que llorar los próximos 20 años todos los días. Esto es así. Vos organizás una fiesta de cumpleaños. Yo te digo, voy. Sí. Voy con algunos amigos. Te digo. Sí. Vos abrís la puerta de tu casa y decís, pasá. Okay, y atrás mío pasan todos los amigos, boludo. Claro. O sea, y ahí es como, bueno, entran los de la secundaria, los de la facultad. Aprovecha, Harry, ¿te sentís mejor llorando en esta etapa de tu vida? Sí, boluda, muchísimo. Yo vengo buscando esto hace un montón de tiempo. No es algo que se pueda falsear. Vos no podés llorar porque querés. O sea, llorás cuando te sale. Hay algo de esa, de esa emoción cruda que es como... No, Cande sí puede. Bueno, Cande puede porque es actriz. Por eso no le queremos cuando llora. Hoy no abras la canilla, no juegues con eso. No juegues con eso. Está flojo el cuerito, ¿no? Ahí estamos todos. ¡Se viene! ¡Se viene! ¿Iguazú? ¡Estoy tomando carrera! ¿Oyes Iguazú? Vuelvo, vamos. Alguien hizo algo muy, muy bajo y choto. No voy a decir quién porque... Esta persona se sentirá mal con ella misma, yo no voy a decir quién. ¿A ella? Es de Racing. La persona, la dijo. Persona. Ah, alguien la persona. Te grabó llorando y me parece que es un golpe bajo. Pero yo prefiero que no, Harry, que no lo suba, ¿no? Harry, cuando yo estaba en la playa sin movimiento las piernas y las manos, también me grabó. ¡No! O sea, no te sientas mal. ¿Vos querés decir qué es? ¿Quién fue? ¿A vos no, ¿cómo voy a mandar al frente a Sol Lillera? No lo veo. ¿Cómo voy a mandar? ¿Sol Lillera lo grabaste? ¿Cuadripléjico? Estaba cuadripléjico. Hay un videazo. Hay que decirlo, que si las cosas no salían tan bien como salieron, ese video valía mucho. Valía muchísimo. Ese video iba a estar en loop en TN todo el día. Te lo compraba TN. Yo un día lo voy a subir con tu consentimiento, por supuesto. ¿Quién grabó? Yo. Ah. No, yo... Porque yo en un momento sentí que... No, yo lo tengo que grabar. Todos apuntaban a mí, ¿no? Está bien que lográs. Yo siento que hay cosas que son más íntimas, que no son para compartir. Yo también, no, pero bueno. ¿Qué pasa? Hace 23 años que hablo de que vos no llorás, lloraste, te voy a grabar. Arrobas perro. Te grabo, en un momento yo le digo, pero ¿estás grabando? Y sí, lo tuve. Y me dijo, el día de mañana lo voy a utilizar. Y además en un momento hay quien dijo, Delphi, yo digo, no, pará. Lo voy a grabar yo me hago cargo. Quizás algún día quiero verlo, pero publicarlo me parece que no. Ah, publicarlo no. Igual está bueno registrarlo. Yo tengo un montón de fotos llorando. Y, ¿sabes lo que me parece raro? Tu vínculo con el llanto no es lo mismo que el mío. Además, sí, lo que sorprendería es tu video no llorando. Pará, yo se lo mando a mi hermana, estoy fatal. Exacto. Vos sos adicta al drama. Adicta al drama. No, igual a mí me llama mucho la atención cuando veo videos y gente mientras grabo el video llorando. ¿Y las fotos? Porque digo, pará. A vos nunca. Si vos estás angustiado de verdad, no grabás un video llorando. No te sale la nunca te miraste al espejo y empezaste a actuar después. No. Vos el de Giral. Podemos. El de Giral autograbándose mientras llora. Bueno, ese era un momento muy particular que entiendo. ¿Cómo sería? Mostrame a alguien que está llorando mientras se graba, porque es raro verlo. Es rarísimo. Tenés que buscar. No, porque después le empezás a actuar, ¿entendés? Después estás en el llanto, tipo, ponele, empiezo a llorar, ¿no? Grabalo, Y empezás a grabarte, empezás como... Hacé memoria emotiva de tipo hace 10 minutos. Claro, pero mientras te grabás buscás como... no, y empezás así, ¡ay, estoy fatal! Y hablas un poquito y te queda registrado para que vos recuerdes. De hecho, yo tengo, por ejemplo, estuve el fin de semana bastante fatal y tengo una foto con mis hermanas, tipo, para que recordemos este momento. Y pero le baja un poco nunca me grabé triste, creo. ¿No le baja un poco el...? Hice una carrera, sí, triste. Sí. Bueno, ¿sabés que a mí me pasó una vez? ¿La intensidad al momento? Sí. Cuando yo perdí un vuelo. Estaba viajando sola y perdí un vuelo. Sí. Momento, yo era más chica, bastante más chica. Era mi primera vez viajando sola y pierdo un vuelo. Lo llamaste a tu papá. Y fue 100% de tarada. Imbécil, 100%. Sí, y yo me sentía tan mal, tan idiota, tan incapaz. Sí. Y le escribí a mi hermana y mi hermana me dijo, sácate una foto y mándamela. Quiero ver tu cara en este momento. Yo creo que le saca un poco de intensidad, sí. No, eso está y bien, la, no, y la intención de mi hermana no era esa. No es lo mismo porque estabas triste por algo. Pero no es lo mismo que... No, por eso digo, no es lo mismo que yo creo que ahí, cuando estás triste de verdad y te grabás. Pero en el caso de lo que te pasó a vos, creo que tu hermana le agregó humor. Sí. Entonces ahí el humor sirve, te salva. Hay veces que no querés salir con humor, hay veces que querés sumergirte. Hay que registrarlo, ¿sabes por qué? Porque cuando lo ves a la distancia... ¿Por qué? Lo ves a la distancia y decís como... Y si estás atravesando un mal momento en esa distancia, decís, yo superé esto. Y ahora mira cómo estoy. Pero pará, vos lo sabés, o sea, tenés una memoria. Pero supuestamente que perdiste un avión. ¿Querés ver una foto? Buen día. Yo me hicieron acordar, este año hice el Camino del Inca, que son 4 días caminando muchísimos kilómetros hasta llegar a Machu Picchu. En altura. Se llama la Puerta del Sol, que es la puerta, ya me emocionó. Donde le pega el sol, bueno, no importa, un tema inca. Cuando estábamos llegando. El último día, como claro, de donde se ve. No, pero es desde donde se ve la ruina. El último tramo del Camino Inca y que ves Machu Picchu desde arriba. O sea, es una imagen espectacular, la haces como a las 9 de la mañana, es increíble. Bueno, no importa. Subiendo la escalera, estábamos llegando y yo dije, yo este momento lo quiero grabar para ver qué se siente como grabar este momento. Y cuando estoy llegando arriba me baja una emoción, pero tremenda, wow. Ya estoy llorando, de lo que fue el esfuerzo, el viaje con mis hermanos. La regalo, la regalo. Llorá. Y en el momento hice así y dije, voy a grabar llorando. Y di vuelta y estoy yo tipo... Y me vuelve la cama para adelante y después cuando le veo a mi hermano, vos también te emocionaste. Dice, mira. Martín, mirá la boluda, cómo estás llorando. Pará, te digo algo. Dianita, está bien que aclare que era un tema inca, porque generalmente en los viajes tiene más tema mayas. Sí. Bienvenido. La verdad, siento que es muy bueno. Sí, es muy bueno. Hay que tener un poco de cultura prehispánica, pero creo que es muy bueno. Sí, cultura de historia, cultura. Conocer a Anita. Claro. ¿Algún video tentados de risa? Sí. ¿Y por qué no pueden tener llorando? Es una emoción también. Lo que pasa es que desde que somos chiquitos nos la reprimieron. No tengo tentado, yo nunca me grabé riéndome. Una nota, mira, te voy a poner un poco de una nota. Estoy pensando lo que decís, me parece que vale la pena reflexionarlo. Sí, son emociones distintas. Pero tenés... Son emociones distintas, uno te lleva como la tristeza es muy, qué sé yo, ¿para qué te grabás triste? Pero aparte uno no siempre llora por tristeza, a veces, o sea, es más complejo que eso, no es solo tristeza. Claro. Te voy a mostrar una de las notas que más me reí, uno de los momentos que más me reí, ponerlo ahí en el control, lo encontré el otro día. Muy VHS, tiene 30 años. Ah. Y qué lástima no esté Peque Sharma, porque es muy gracioso. Se lo mandé al otro protagonista en una nota que yo le hacía a alguien. Se la mandé, porque la encontré, hablamos mil veces esta nota, viste, nunca la había visto. No sé si era tanto que me imaginé. En su momento me. ¡Alú! Me tiene bloqueado, Lu. Desbloqueamos un toque así. Ah, claro, sí. No es, este es horario laboral, desbloqueame, boludo, no pasa nada. Si no, mandame uno, yo se lo mando. Ahí está, exacto. Mandase al control, no le llega. Sí, acá es que no termina de mandarlo, Lu. No termina de mandarlo. Saca el wifi. No tenés señal. Saca el wifi. Buena señal. Cancelá el wifi, Andrés. Ay. Desconectar el wifi. Hay pasa nadie eso? Puede llorar porque lloró no Harry. Cupo, no hay más cupo, no hay más cupo para el santo. Lloró Harry, chicos, listo. Ese es Harry Fest hoy. Siempre hay cupo, siempre hay cupo. Hoy es todo para Harry. Desconectar el wifi, segundo. Andrés. Desconectar el wifi que se va a mandar solito. ¿Por qué es malo este wifi? No, pero a veces se traba y te quedas. Ya llegó. Ahí le llegó. Bueno, y me gusta porque encontré, lo grabé así de la compu, se lo mandé así nomás. Pero mucha juventud hay, ¿eh? En él, que es un tenista profesional. ¿Compañero nuestro? Fue el primer columnista deportivo de este programa. Ah, mira. Sofía Martínez. Mucha juventud. Martín Jaite. Uh-huh, Martín Jaite. Y mirá, ponelo. En este caso, Martín Jaite, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué te reís? Ya se te pasó. Bien, acá en la presentación del perfume de Gabriel. Y. No estás canoso, ¿no? No, iba hace 30 años. Sí. 24 tenía. Sabemos que una vez que empezás a tentarte es muy difícil parar. No, es terrible. Y yo hacía mucho esfuerzo porque yo quería que salga. La presentación del perfume de Ariela Sabatini, en este caso con Martín Jaite. ¿Cómo? Bien. Ya está. Afuera. No, es que imposible. Es cuando te tentás es imposible. Porque además lo grababas de vuelta, porque pensaba que iba a empezar la nota de verdad en la presentación de perfume de Gabriela Sabatini. Sí, sí, mira. Y ahí terminó siendo eso la antinota. El primer se crucé en 1995. Y era mucho más largo. Pero es lindo cuando te tentás. Yo cuando me tinto lloro. Yo recuerdo algunas tentadas de este programa que fueron espectaculares. No sé si están grabadas, no tengo idea. Algunas sí. Hay una previa que yo entrara que ustedes la ponían cada tanto al aire, que era ridícula, que eran vos y De Caro tentados, que no se entendía y era espectacular. Zucca y no importa por qué. Hay algo muy contagioso. Me acuerdo de una vez que llamó a una oyente que se llama Shladia. ¿Shladia? Sí. Y no entendíamos, no, no entendíamos cómo se llamaba. Pero, en realidad, no sé, no sé cómo, no me acuerdo. Creo que era una hora riéndonos. No queríamos reír de ella, pero el ¿cómo te llamas? Slaya. Pero Nadia. Y no entendíamos cómo era. No. O sea, estuvimos. No. Creo que fue en Navidad. Es un especial de Navidad. Bueno, hace poco se rieron mucho también con lo de. Con el video de Macri de El Coquito. Sí. Se rieron mucho. Bueno, no, no, cuando nos tentamos es muy bueno, pero es genuino. No, yo no puedo elegir. Viste, hay conductores que hacen. Sí. Oh, ¿sí? Y envidio a la gente que se ríe con ruidito. No me sale. La envidio muchísimo. ¿La que se ríe, bueno, que se ríe con ruidito, con onomatopeya? No, yo muestro los dientes y me río así para atrás. Como ¿no hace ruido? No radial. No radial. No sumo nada diciendo esto, pero no, muy pocas veces hago ruido. Mira. Pero amo el que tiene la risa fácil, ruidosa. El reidor. Alrededor lo envidio mucho. Se me ha acusado de reírme además, sobre todo no sé si en el teatro, por ejemplo. Vos tenés un arranque 0-100. En el teatro se me escucha. Claro. Sí. O sea, si justo voy invitado a alguien que me invitó, tipo un actor o algo así, tipo sabe que me estoy riendo. Anita, por ejemplo, es buena reidora. Anita se ríe mucho. Yo la siento reidora. Cuando se ríe. Es... Como estamos trayendo a Anita y además cuando llora se graba, es buenísimo. Ah, no. Es buenísimo. Cerramos este momento, no pongas todavía el tema porque te lo voy a explicar, dale. Además del video que necesitabas, BBVA también te trae la mejor forma de viajar, con millas BBVA. Porque con tus pagos con tarjeta de crédito BBVA sumas millas para viajar a ese destino que siempre soñaste casi sin darte cuenta. Como escuchás, usás tu tarjeta y estás más cerca de tu próximo viaje. Con BBVA podés ir pensando en tu viaje de mañana, hoy. ¿Avanzamos? Junto a BBVA seguimos impulsándote. Porque cuando nos sentimos acompañados, todo se vuelve más claro para dar el siguiente paso. ¡Avanzamos! BBVA, tu banco de mañana, hoy. Ahí Zuka lo mandó. Zuka lo mandó. Mandó Shladia, me parece. Qué grande Zuka desde Venecia. Pasa que fuera de contexto, no sé si se entiende, pero es fantástico. Yo trabajo para un cosifal. Trabaja para un cosifal. Habla Shladia de José Bach. Shadia. Es como Nadia, pero con Y. Shlavia. Nadia. Shadia. Shlavia. Lo deletreo, si querés. A ver, dale. Ella lo va a decir. A, D, I, A. No, era muy largo. Sí, ese es un resumen, pero además, Shladia de José Cepaz. Y labura para un Cosify, dijo. Labura para un Cosify. ¿Para qué laburaba? Concejal. No, para un Cosify. ¿Qué? No. Era muy gracioso eso. Bueno. Lo lindo de reírte cuando no te tenés que reír, porque ahí se supone que. Claro. No. Jules me hacía reír con qué. ¿En qué momento el que no podés parar? Lo lindo de tentarse es eso, es que no podés parar. Bueno, amigos y amigas, le voy a poner una canción. Me gusta que hay muchas generaciones esperando el momento de estos dos hermanos que van a venir, los hermanos Gallagher. Sí. Que en realidad son tres, pero hay uno que no sabemos qué pasó, como el tercer Canigia. Claro. Que corre karting. Pero Sofi está muy metida, Sol Lillera está muy metida, yo soy muy noventoso. Anita Whitney no se pierde una. O sea, Fierro, realmente no se pierde una. No puede estar en todo. O sea, de locos. Martín Fierro, vas con Sofía Martín. Es por Fierro. Etapas. Después de Martín Fierro puedes subirte a Oasis. Exacto. Tendrías que haber hecho contenido con Anita porque nunca había alguien con tanta energía de Martín Fierro. Va a ir, creo. La verdad. ¿Cuánto es el domingo? El domingo. Es este domingo. Martín este domingo. Fierro, de radio. Que estamos nominados, Sofi, nosotros y un montón de gente de la radio. Vamos a ir. Pero hay pocas entradas. Pero vos llegaste recién. Claro. Yo voy. ¿A dónde? A Martín Fierro. ¿Qué Martín Fierro? Hay pocas entradas y llegaste a. Yo ya resolví mi problema. Uy. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sos acompañante de alguien? Entonces pará, porque una la teníamos para Harry. Hay un lugar. ¿Sos un acompañante? ¿Sos un acompañante? Yo vengo a traerles. Luz. Hay un lugar nuevo entonces. Yo vengo a traerles luz. Para. Porque obviamente un lugar era tuyo, pero hay otro. Vengo a traerles luz. Es que yo ya resolví mi problema. No voy a hacer una carga para este equipo. Tenemos varias posibilidades. Una. ¿Vas con Rolo Gallego? No. No voy con Rolo Gallego, no. ¿Con Seba OneRage? No. Soy el más uno de una chica. Bien. ¿De una nominada? De una chica que no. Sí, de una nominada que no trabaja en esta radio. ¿Yami Segovia? No, la conozco. Pero entonces vas a estar en otra mesa, amiga de Sol. Sí, pero no la conozco. O sea, no, la conozco, sé quién es, pero no la conozco. Nunca hablé con ella. No. Vas a llorar en el momento en el que pasa. Yami Segovia. Déjame que busco. Ya no. Yo no la conozco a Yami Segovia, me parece. Conozco a Juan Cruz. Yo la conozco del aire a Yami, pero no. Yo no estoy tirando chistes muy buenos, pero hay que tener una preparación geográfica. Pero vas a estar en otra. Yo mesa, dije, Harry, que a Yami Segovia no conozco, pero a Juan Cruz Ávila. Pero hay que manejarla el tema de provincias de España. Ah, hay que conocer la geografía española, exacto. Claro, está bien, estás metiendo. Como la Madrid. Metiste Latinoamérica, ahora metiste España, está bien. ¿Vas con María O'Donnell? No, no, dije que no trabajaba en esta radio. Ah, perdón. Una colega de otra radio. Bueno, chicos, pará. ¿Quieres saber todo, Sofía? Podría ir con María igual. ¿Podés ir con alguien? ¿Vas con Romina Mangel? Sí. No, ¿sabés que no? Podría haber sido, pero no. ¿Vas? Ah. Ya sabes. Con Cristina Pérez. No, yo sé porque me lo sopló Claudio. ¿Cómo sabe Claudio no sabe? No sabe, yo no lo digo con nadie. Entonces, tirale. Flor Halfon. Correcto. Bien, claro. Pero era boludo. Primero estaba Cristina Pérez, mira. Sandra Borghi. No, Sandra Borghi. Adriana Salgueiro tenía para tirarle. Bien. Tiene razón, Sofía. Le mandamos un beso grande a Flor Halfon, que también es muy amiga de este programa mucho, nuestra. Amiga, muy amiga. De Zuka, tuya, mía, es amiga nuestra de años. Sos y está ahí la con radio. La negra y nominada a mejor tarea periodística. Es exacto. Espectacular, se lo remerece. Una piba re talentosa que empezó de muy chica, ama la radio. Así que un beso grande a Flor Halfon. Flor, uh-huh. Te mandamos un beso. Dicho, y sus cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos cumpleaños hemos ido? En las terrazas. La claro. Terraza de la casa, ¿sabes? Creo que no está más esa terraza. No, creo que entonces, la calle Virginia Córdoba. Virginia Lago no es. No, no. Virginia Lago. O sea, no sabía que iba, pero le puedo decir. Sí. Estoy para. Bueno, te voy a poner una canción entonces donde quiero que vos te conectes. ¿Qué te conecta Oasis? A mí, mi padrino. Mi padrino escuchó Oasis, me lo pasó y fuimos juntos a verlo la última vez que vinieron. ¿En serio? Sí. ¿Qué edad tiene tu padrino? Padrino tiene 42. Porque es mi primo más grande. Ah, tu primo. Claudio, habla, no me digas a mí las cosas de Sofía. Se llama Matías. ¿Qué dices, Claudio? Para mí esto es mentira. ¿Y qué querés no que quiero... te diga, boludo? Matías Domingo, ¿querés que te diga el DNI también? Decilo. No lo sé. Pero mi primo, a mí para mí es algo espectacular que hicieron mi familia, Matías Domingo. ¿Qué día fuiste? bien, para Jairo maneja Oasis, no. Le gusta el rock nacional, no maneja Jairo. A mí fiesta de 15, no, Jairo, me conecta con la... Fest. Anita me dice, me conecta con un bar mitzvah. Con la fiesta de 15, acabo. No es para fiesta de 15 y bar mitzvah. Bueno, pero era la música que se ponía ahí como no, para serio, el video. ¿Fiesta de 15, amigo? Sí. Mira. Sol no, está Oasis. Gustalo tu padrino. Sí, ¿de Oasis? ¿Dónde? ¿Qué te conecta? ¿Es lo que Anita San Martín Fierro o Sol con Oasis? ¿En serio? Te juro. Ah. ¿O no? ¿Me deja la dignidad para ir? Con mi infancia. Con mi infancia lo escuchaba mucho con mi vecina mientras que jugábamos a las Barbies. Qué raro. Qué raro. Bueno, chicos, estaba la granja de Zenona. No, no jugó, ¿vale? No jugó. Curioso. Bueno, está bien. Bueno, te enojes. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué sensibilidad es este programa? Por Dios, qué sensibilidad que hay. Es un, es un desastre emocional. No es que bardeamos a Plan de la Mariposa, boludo. No se puede hablar con ninguna. Para valorar mi estabilidad. ¿Cómo? Valorar mi estabilidad. No, vos estás muy bien. Y bueno. La verdad, yo creí que era el tema era Sofía, pero ahí no. Está mucho peor que vos de ese lado. Te digo, Sofía, vos estás muy bien. Gracias por eso. Yo te esperé acá, pero gracias. Estás muy bien. Sí. No, pero no se puede hablar ahí. Se ofenden porque... No, sí, hay que hacer un trabajo emocional para mí. Tenemos que hacer un... Mirá que antes lo hacíamos. Pero... Claudio tiene una teoría. ¿Cuál es Claudio la teoría? Contame. No le da. No te animás. Para sí. Mí... ¿Qué hay que trabajar solo con hombres. No se puede más. Porque no, no les puede decir nada. Tengo una pregunta. Menos. ¿Quién lloró en esta mesa hoy? No, bueno. ¡Un varón! ¿Quién lloró? Jaro está buscando otros horizontes. Jaro seguro lloró con el metal. Obvio. Lloro por cosa de hombres. Es verdad. Además, Jaro se pinta las uñas. Delfi, te busqué con Rolón y no estabas, Siempre estás, Delfi. Vos y Sol son mis... Siempre faros. Tengo truco y retruco. No sé qué pasó. Pero me dijiste, ahora voy con vos. Yo me preparé, pensé la pregunta no, y después pero, te sentaste. No, pero cuando te miré, vos siempre estás... Me dijiste, ¿para qué pienso algo? No, vos siempre tenés. Bueno, dicho esto, ¿te conecta? ¿Quién más se conecta con Oasis? ¿Leo Pillows? Sí, yo con mi adolescencia. Oasis, Blair. Claro, Pal, Blair, Oasis, el tridente. Excelente. No, a Claudio no lo voy a mirar. Si bien tiene una remera de los Beatles que sabemos que no escucha y no le importa y no le interesa, es una remera que encontró. A Cande le podría preguntar si era remera de la Rolling Stone. Como es verdad, pero está Rihanna. Claro, es verdad. Bueno, esta canción, si no me equivoco, no sé si era de algún programa de los 2000 también, pero es una canción que no sé por qué me volvió, ¿viste? Cuando la escuché y me volvió con todo como si escuchara por primera vez. Lo escuchamos mucho en este programa hace 20 años. Pero para mí está intacta. Ayer que la traté de tocar un poco en el piano, siento que está intacta. Así que es una balada, pero está buenísima. Los acordes son tan simples. Ellos tienen mucha referencia a los Beatles. La robaron muchísimo. Uh-huh. A los Beatles pero lo bien dicen. Robado. Lo dicen. Pero bien robado y lo dicen. Pero bien robado, sí. Así que Conéctense cada uno con su lado de los 90, si lo vivieron, o por un tío, un padrino, una fiesta de 15 o lo que sea, pero es un temazo. Sophie, Harry y la radio. Perros de la calle.

donde tienen que estar los platos calentitos del North Track es en Bariloche, así que encienden motores y van derecho al Cerro Catedral para llenarlo de juegos, premios y por supuesto todo el sabor. Del 24 al 30 de julio seguí el recorrido de @norarg y caete con ganas de comer rico. Te esperamos. Música de tendencia, Jardín Salva Rey. Correcto, música tendenciosa, efectivamente. Tenía una muy cortita para arrancar, que era yogurt. Dije, ¿por qué es tendencia yogurt? Entré, gente opinando. Y encontré un tuit del que yo creo que sale el debate que terminó de poner a yogurt en tendencias. Esto es de ayer a la tarde, antes de que del fallecimiento de Ozzy tomara las redes, al menos mi algoritmo. Claro. Ya, claro. Si no se habla de ninguna otra cosa. Una chica, Sandra, que dice... atención, es polémico. A ver, ¿qué dice Sandra? Es polémico. Si se lo van a tomar con tibieza, ni lo traigo. No me gasto. Bueno, tampoco nos condiciones. Decí lo que dice Sandra. Se embobaron con el pistacho. Todo es pistacho o con pistachos. Existe vida sin yogur griego, sin arándanos y sin pistachos. Tiene un punto. Existe vida, repetí. Quejándose de la omnipresencia del pistacho. No sabía que el yogur griego estaba también en esa familia. Yo tampoco. Y la yogurtera es el problema acá. Porque ha proliferado mucho. El yogur griego me encanta, pero no lo veo como una saturación como el pistacho. ¿Comprado? Yo del yogur griego no lo sabía. Capaz que esta chica está viendo una tendencia que yo todavía no vi, que esté todo lleno de yogur griego. El pistacho sobrecargado. Sí, pero el yogur griego cero. ¿Cómo? Parece que no. ¿Cuál es el otro? Arándano. Arándanos, dice. Buenísimo. Que todo tenga arándanos. Por ahí se les juntaron antioxidantes bárbaros. Bárbaro. Le juntaron modas, Sandra, de otro momento. Sandra, ¿dónde vive? Porque por ahí hay un auge en el pueblo de Sandra. No, el pistacho es cierto. El pistacho sí. Yo de esas modas que volvieron, porque nunca se fueron, son descubrimientos nuevos, salvo el kiwi que apareció en el 2000. El kiwi de los 90. La palta también es moderna. La palta. En nuestra infancia no comíamos. No comíamos, pero estaba. Pero yo en mi infancia he comido, desapareció y ahora volvieron y es la fruta que más amo. Y el pistacho cuando vos eras chico, no. O sea, yo te decía, decime fruto seco cuando eras chico, ni nombrabas el pistacho. Yo me pedía quinotos de whisky, como. Para mí, la que más amo. ¿Qué? ¿La fruta? Es la almendra. No. No es una fruta. Es una perra, almendra, no es una fruta. No, una fruta. Decime una fruta espectacular. Para mí la naranja o melón. La frutilla, no hay discusión. El melón. No, pero una rara. Mango es rara, para mí mango. Mango es ahora, antes no había, solo en Brasil. Mango es espectacular. ¿Es para Argentina la fruta que decís? Dragon fruit. Kiwi. No, es así. Humo. ¿La fruta de dragón es humo? Sí, está en Argentina, sí. Maracuyá. La fruta de dragón es para Instagram. Es para Instagram. Sí, es muy instagramable. No tiene gusto, pero es un kiwi. Tiene un visual. Es un kiwi con menos gusto. Sí, menos gusto. Sirve solo para Instagram. Y una visual espectacular. Para mí, maracuyá es una gran fruta. No, reciente. Maracuyá es buena para hacer un trago, una caipirosca, pero para comerla es rara. Con los codos. A mí me gusta, pero es más rara. En verano. Lo mismo que el kaki. Sé mucho de frutas. El kaki. El kaki es difícil, sí. En verano, la sandía para mí no tiene. No, por eso, pero una rara. Es muy difícil. ¿La cereza? Cereza es la mejor fruta. Cereza es lo mejor que hay. Sí, es lo mejor. Estamos de acuerdo, ok. Diciembre, durazno y cereza. Y la mejor fruta. A mí no hay con qué. La mejor fruta debe ser esa. A ver. Bien. Gracias, José. Gracias. Muy bueno. La mejor fruta que me están diciendo la trajo una vez José acá. Sí. Y después no la trajo nunca más. Uy, te está apuntando. Trajo unas uvas que le trajo un amigo. Tengo en mi heladera ahora. Para golosina de uva. Dejete mi asatrar, nunca más la trajiste. Terribles. Nicolás Calabrese, te están hablando a vos. Hay una uva dura, verde, sin semillas. San Juanina. Increíble. Sin semillas. Increíble. ¿Cómo se reproducen esas uvas? Sigue repitiendo. No es ninguna de esas. A través de la parra. Es muy difícil pelarla, pero una vez que la pelaste es espectacular. Mi hija empezó a poner las uvas en el freezer. ¡La piña! ¡Qué bueno! ¿Dónde sos, mexicana? Ananá, decía ananá. ¿Dónde naciste, boludo? Pero esa chica Disney. Pará, que sea una chica Disney, es una chica neutro. Claro. La piña. La pones en la nevera. La pones en la nevera. Después de aparcar el carro. ¿A ti te gusta el melocotón? Me encanta también un poco la maricoca. La ven venir en la verdulería, dicen, ahí viene, va a pedir, ojo, atiende lo que va a pedir. Sí. La frambuesa me encanta a mí. Frambuesa es muy rica en el sur. La frambuesa. Aguacate. No, te queda nombrando entre los dientes, te queda mucha semilla entre los dientes la frambuesa. Leo, ¿vos sabés cuál es? Ah, ¿sigue el misterio? Sí, porque nadie lo puede resolver. La papaya. La pera. Papaya, me encanta. El mamón. Mamón. La pera. No, es rara. No, es rara. El mango. Es difícil de pelar. El mango. Esa ya dijimos ya cuatro veces. De la cuarta vuelta. No, pero hay dos mangos. Bueno, pero no está acá. ¿Dónde hay un mango? Está en Buenos Aires, en otoño. Está en todos lados. La mandarina. Hay árboles acá, no es importante. Hay árboles acá. Muy difícil. Me encanta que Harry te siga el juego. Es muy difícil de pelar. ¿Y puede poner dulce de leche? No. Es muy difícil de pelar. ¿Hay árboles acá? Andy, ¿se le puede poner dulce de leche? Harry. Zamora. No. Hay gente que pone dulce de leche a cualquier cosa. Para mí no es para dulce. ¿Crecen los árboles? ¿Sí? ¿O crece un arbusto? ¿Crece en el piso? ¿Cómo la crece? Mora. No, porque es difícil no de pelar. No sabemos. Claro. Anda a pelar una mora. Pero para, vale la pena el trabajo ese de pelarlo. Vale la pena, es increíble. Queda bien en la granada. Sí, gracias. ¿Cuál? No, protesto, usan ensalada. La granada. La granada. Tenía un árbol de granada. Gran cosa la granada. Muy bueno. Sacaste, es una bomba. ¡Es muy bueno! Creo que voy a llorar Vamos de vuelta. Vamos a ser el primero en reírse de los chistes. Creo que voy a volver a llorar. Una cosa extraordinaria. Se festeja el chiste. Está probando la técnica de Wisburg, me gusta. Lo que es raro es la nominación a Martín Fierro. No, bueno. Con este nivel. Están a tiempo de retirárnosla. Pero sí. Todavía. Es de interés general. Ay. No, es raro que no me la den por humorista. Eso claro. Es lo que es raro. ¿Querés ir con las tendencias, Gerti? Quiero ir con las tendencias. Ahora, pero la granada, ¿están de acuerdo o no? Me encanta la ensalada. Claro que no. El ensalado, pura de las raras en los cereales en el yogur. Hay algo que tiene la granada, que es que tiene una mini semilla. Sí. Que a mí no me. Si no tuviese esa semilla en el centro. Pará. Pero te explota la boca. La mini semilla es lo único que se come. Claro, claro. No, no, porque. No. ¿Qué come? Lo blanco, la cáscara. Alrededor del granito que hay de la semilla chiquitita está lo rosa. Eso rosa. Que es casi líquido. En el medio tiene algo de una textura, de una dureza. Ajá. Como una semillita. Eso que no, se come. Sí, pero se disfruta de lo que está alrededor. Es como que no. Se come la semillita del kiwi. No, se come lo verde del kiwi y te bancás la semilla. No, la semillita del kiwi le da crocancia al kiwi. Bueno, por eso, esto es lo que no me gusta de la granada. Es gusto, chicos, ¿eh? No estoy discutiendo. ¿No te gusta lo crocante? Hay un llamado. Hay oyente que nos den algo. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿quién habla? ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Es él! ¡Otra vez! Chico, pero si no está Evil. No, pero la otra vez llamó por Sofía, estaba raro ese. Sí. Ah, ¿te está persiguiendo vos ahora? ¿Cómo se llama? No se entendió. Boati, me olvidé de Morón. Boati, buen día. Buen día, ¿cómo están? Miré a aportar algo de la mejor fruta. ¡Ah! Tengo miedo. ¿Le dieron ganas de llamar? Sofi, la mejor fruta sos vos. ¡Bien! Porque sos mi media naranja. ¿Cómo? Yo no soy una fruta. Para que tiró el chiste sin escuchar. ¿Cómo? Porque sos mi media naranja. Oh. ¡Vamos! Sí, no entiendo. ¿Que yo vendría a ser media naranja? Claro, sos mi media naranja. Hace mucho que la espera. Soy una entera, Guati. ¿Cómo? Soy una entera yo. No, somos dos mitades. Vos y yo somos dos mitades. Pero ¿qué tenemos? Muy bien. ¿Qué tenemos de media naranja nosotros? ¿Vos estás con Evelyn? Evelyn no me quiere más. Ay, soy el descarte, veo. No. Soy la media naranja que queda por ahí. No, el otro día me di cuenta. ¿Qué? Que te puedo dar todo mi amor hacia vos. ¿Cómo? Evelyn ya fue, ya pasó. Te puedo dar todo mi amor hacia vos. Sí. Está conjugando raro. Pero vos la fuiste a ver a la sirenita y chapaste en el camarín con ella. ¿Ah, sí? O sea, fue reciente todo. Lo dijo Evelyn. Ah, no, la malo mandaron. Sí, la había dicho. Sí. Pero Úrsula es la villana. Eso no es cierto. Para, ¿chapaste a Evelyn o a Úrsula? La villana es rica también. Yo no besé a nadie. Ah, Evelyn miente. Evelyn miente. No, qué atrevido. ¿Cómo vas a ensuciar a una compañera así, no? Una amiga. Claro. No es mi compañera, es mi expareja nada más. Falso Messi me mata. Es con mentiras. Pero lo que no entiendo es... ¿A vos siempre te gustó Sofía, no te das cuenta? ¿O ahora vino? ¿O es un poco oportunista y lo que te gusta es el aire? No. Siempre me gustó Sofía y me di cuenta ahora. Pero con lo que dice Rolón y todo... Qué bueno. ¿Qué dice Rolón? Reflexionando, me di cuenta que la que me gusta en realidad es Sofía. Ah, mira, ¿qué te interpeló de lo que dijo Rolón? Que el pollo viene con papas. Excelente. Claro. También es cierto que vos sos muy futbolero y Evelyn no era futbolera. Eso y Sofía sí. Es más de las motos, ¿no? No, me gusta el fútbol, es hincha del gallo. Ah. Sofi tiene moto, podemos ir de la mano en moto. Poco peligroso. El casco. Sí, cada uno en su moto con una mano afuera. Ay, qué romántico. Y no por la bicisenda, por favor. No, es verdad, Sofía. Morón no hay. Escúchame. Está junto. Sofía va con mucha ropa roja y blanca de morón, entonces le queda bien. Con mucha ropa, dijo el animal. Dice que voy con mucha ropa roja y blanca. La está chicaneando, claro. ¿Vos querés, Sofía? Es hincha del Arsenal. ¿Conocés morón? Yo fui a Edo. Pero no fuiste a la casa de Evelyn. Es para la zona. Vas a caminar. Evelyn ahora vive acá, Morón. No vive más en Morón. Una torre divina con seguridad. Hace años que no te amor. Escúchame. Amenities, todo. Sí. A Morón no fuiste. Menemitis. A Morón no, ¿por dónde no tengo la lleva? El recuerdo. ¿Qué lugar de Morón te parece que le puede llegar a gustar a Sofía? El estadio Morón, las canchas, la calle de los alrededores. ¿Qué es la calle San Martín Dorrego? Caminamos por ahí. ¿Y qué comeríamos? Aprendí a hacer sushi de atún. Pará. No podemos... Dijiste que aprendiste a hacer sushi para Evelyn. Si vos traes el sushi es Evelyn. Claro. Claro, tenés que buscar cosas personales de Sofía. Claro. Aprendí a hacer sushi para mí, para saber, no para Evelyn. Ah, es que vos, hombre independiente. Boati, yo creo que te tenés que, en un punto, te tenés que despegar de Evelyn. Entonces está difícil. Empecé a hablar de cosas particulares de Sofía, a ver si tenés alguna chance. Igual Sofía es durísima, ¿viste? Que Sofía, sí. Sofía es muy dura. No, bueno, chicos, amiga. Pero chicos, Sofía es un Bitcoin. Hay poca oferta y mucha demanda. Es así, sube precio. Chicos, es el ex de una amiga. Estamos todos locos. ¿Para, va a seguir subiendo o sentís que está sobrevalorado? ¿Está bajando? Eso es lo difícil del vínculo. Es volátil. Sofía es volátil. Pero habla de vos, Sofía. Que la agarrás más en baja. Habla de vos. ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué nos ponés a nosotros a juzgar a vos a ti? Pero porque yo soy la primera que lo juzga. Entonces si me vos pregunto decís que si no, ustedes ven lo mismo que estoy viendo pero, yo. Pero si vos decís amiga. Esto no, ¿para qué vamos a opinar nosotros? Primero claro. Decís esto no o esto sí. No, chico, no. Habría que ver qué opina Evelyn en ese sentido, pero bueno. Ya la vimos y ya. Y dijo que es el amor que marcó su vida para siempre. Ah, claro, es como listo, César claro. Banana Porredón. Viste cuando. Por otro lado, nos divierta la combate. Cuando un labrador mea. Claro, sí, meó todo el barrio, claro. Todo el barrio meó. Todo meado. Yo no la veo. ¿Vos te parece que va a decir, como no, sí, amiga, no me importa? Puede ser. Bueno, en fin, ¿qué le decimos? Bueno, nada, Boti, gracias por llamar. Me gusta que sigas escuchando Perros de la Calle. Ah, sí, es dejás que estás abierta la puerta. Y ¿qué? Ella le estás beboteando un toque. Sí, está beboteando. Sí. Un poco, sí. Luz. Luz antropóloga. @ Lula Calderón es otra opción, Boti, Un poquito lo beboteaste. ¿Te gusta que? No escribió nada, Boti. Yo para que siga siendo oyente de Perros de la Calle, chicos. ¿Querés dar tu Instagram, Boti? Si quieres dar un Instagram, si querés te paso también el de @ Lula Calderón. También la puedes seguir a ella, pero ¿querés el tuyo, Guati? ¿Y puedo dar mis redes sociales? Dale. Sí, dale, por favor. Sí. @ Sí. Guión del medio. Sí. Chau. Sí. Punto Eve, guión bajo. Hola, sí. Sofi oficial. Está muy bien. Qué desprolijo, bro. En breve entra barra o la casa. Las dos juntas, claro. O sea, hay que decirlo. Sí. Es desprolijo, pero transparente. Sí. Es transparente. Sí. Es querible. Me gusta, Guati. Me gustaría que improvises como un poema para Sofía. Uy, para terminar, a ver si sale. He jugado. Qué difícil. Se complica también. Un freestyle. Freestyle. ¿Ahora mismo? Freestyle. Sí, ahora mismo. Sí. Amo lo que ama, yo te amo. Amo lo que eres, yo imagino. Sí. Te amo en lo oscuro y lo complejo. Sí. ¿Qué? Ahí se entona. ¿Qué? La está improvisando. No, lo quemé. Chicos, la está improvisando. Sí. Qué lindo. No hay otra. Ya lo usaste este digo, ¿qué? Podría ser canción. Pero... A veces escribo canciones. Ay, qué lindo. A mí me gustó. Es de la letra. ¿La letra es tuya? La letra es mía, sí. Se la ¿Y dónde conoces a Axel? Ahora cierra. Axel, yo lo conozco, Axel. ¿Qué hace el Rose? No. Hay que trabajar un poquito ahí, el personaje. Ay, desorientado. Te mandamos un beso, Guati. Gracias por llamar. Un beso, Sofi. Chao, Walter. ¿Qué tema? Walter. Qué difícil. A Boati, claro, no es Walter. Bien. Tengo dos tendencias políticas para tirarle centro a mi compañero Jairo Stracha, que hoy se sitúa a mi izquierda, pero bueno, a veces se siente a mi derecha, a veces a mi izquierda. Y políticamente no se sabe. Va cambiando de posición. Va cambiando de posición, Jairo. Lo tengo a la Melas. Entre las tendencias, Peter Lamelas. Sí, la verdad que es una incorporación, si se confirma. Es un nuevo jugador. La discusión no es Eric. De la Argentina. No es Eric Lamela, sino que es el que Trump quiere que sea embajador de Estados Unidos en Argentina, que para invitar a lamer las botas yanquis tiene el mejor apellido del mundo. Exactamente. Porque te invita a hacerlo desde el apellido. Y aparte tiene una posición muy activa en ese sentido, como vienen ahora, con botas muy lamibles. Bueno, en este momento político sobre todo, pero se presentó en el Senado estadounidense para que le aprueben su designación. Y le preguntaron por Argentina, y de golpe, si el rol de un embajador es hacer lobby por los intereses de su país, etcétera, se pasó de largo completamente. Empezó a hablar, escuchen un poquito y se lo vamos traduciendo, sobre todo porque está subtitulado, a Peter Lamelas. El problema de Argentina, dice, bueno, el problema no, se quiere corregir. El desafío, dice, hay 23 provincias. Cada una tiene su gobierno. Que puede negociar con fuerzas externas, como los chinos, para que hagan sus negocios, sus proyectos en esas provincias. Y ahí dice, eso puede llevar a corrupción con los chinos. Mi rol como embajador va a ser viajar a esas provincias, tener diálogo con esos gobernadores, no solo con el presidente, con Gerardo Huerta en el canciller, con Luis Caputo, con Santiago Caputo, con todos los del gobierno de Milei, sino ir al interior del país, eliminar la corrupción, apoyar a Milei y su gobierno para ir al atentado de la AMIA a fondo, asegurarse de que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece. Dice que hay un movimiento que está a la izquierda del peronismo, no se sabe a quién se refiere, a Bregman o al kirchnerismo, no lo sé. Argentina has had, acá tiene información vieja. Argentina ha tenido muchos presidentes en 2001. Sí. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y hasta el próximo periodo para construir una mejor relación de nuestros países. Me gusta que, me gusta porque yo siento que no se metió en nuestra política interna. No, la verdad que no. O sea, tendría que haber dicho, ya, Argentina, Messi, Maradona, Saro. Sí, vamos a... Hay algo que es obvio. Somos parte de un tablero mundial donde se da la disputa entre Estados Unidos y China. Eso tampoco nos vamos a engañar. Sí, claro. Un día van a armar un partido político y se van a presentar a las elecciones directamente. Y lo van a votar. Lo muy llamativo, sí, si es que no lo están haciendo ya, José. Ah, ok. Gracias. Es que va a apoyar a un gobierno en las elecciones de medio término para que vaya a otro periodo y se va a asegurar, no lo dijo así, que Cristina siga presa. Pero no es el laburo de un embajador ese. No, para nada. Por eso ya salieron gobernadores de todas las provincias a decirle, colonialista, estás hablando más de lo que tenés que hablar, te estás metiendo en la Argentina. Si esto se aprueba y él se transforma en embajador de Estados Unidos en Argentina, sin duda, con el apellido y con este tipo de declaraciones, siendo un amigo de Trump, un tipo muy rico que viene de la inmigración cubana, nos va a dar de comer un montón el amigo Peter Lamelas, que llegó a tus tendencias. Y la otra tendencia que tengo, que también la voy a pelotear con vos, es la Derecha Fest, porque se hizo ayer este festival en el que varios oradores del mundo de la derecha libertaria se expresaron con mucha mesura y tibieza. Y nada, después pasaron algunas otras cosas que vamos a contar después, pero si querés primero damos un poco de contexto de qué fue la Derecha Fest. Sí, la Derecha Fest es una conferencia barra recital de intelectuales, pensadores, gente que está a la extrema de la derecha, dentro de los cuales Milei se siente muy cómodo en pensamientos vinculados con posiciones contra el aborto, contra las minorías y en favor de, no sé, el combate mundial antizurdo. Uh-huh. Todo lo que hay adentro, abrieron pastores evangelistas y cerró el presidente Javier Milei. Esto generó mucha discusión, primero porque era recontra promocionado, se vendían entradas, lo organiza la editorial Hojas del Sur, que le publica los libros a Agustín Laje, uno de los intelectuales del mileísmo. También La Derecha Diario, un medio paraoficial que se dedica básicamente a difundir, más que apoyo al gobierno, fake news para bancar al gobierno. Lo loco es que lo difundieron un montón, pero casi que cerraron la cobertura a la prensa. Sí. Echaron a periodistas, los mantenían afuera, no había streaming en vivo, no subían casi reels de todos los que no fueran Milei. Medio raro, no sé si veían que podía ser piantabotos y dijeron, Derecha Fest, pero no tanto. De hecho, los periodistas que pudieron subir cobertura son gente que sacó su entrada. Sí. Y que pasaron inadvertidos. Los que no pasaron inadvertidos y los detectaron, los echaron. O sea, es lo que pasó con Melissa Molina de Página C. Leo la historia como la contó ella más temprano. Dice, me sacaron, ella fue a cubrir para Página 12, compró la entrada porque no había acreditaciones de prensa, me sacaron diciéndome que querían hacerme un par de preguntas y una persona que no se identificó más que como un contratado me llevó a un terreno baldío donde había algunos autos estacionados, me dijo que me quede tranquila, que era solo para ponerme una pulsera de prensa. Anotaron mi nombre y apellido, me preguntaron cómo había llegado al evento y me tiraron encima dos billetes de 20.000 pesos, que era lo que valía la entrada, que yo compré por la página web. No los acepté y me dejaron detrás de unas rejas sin permitirme salir con personal de seguridad privada y casa militar. No me dejaron volver a entrar. Bueno, se trata de una periodista periodista acreditada habitualmente en Casa Rosada. Sí. Por eso también ella dice, me conocen la cara, porque yo no había publicado nada, y la sacaron. Finalmente... Perdón, y Juan Elman, que sí estuvo adentro y que publicó algunas cosas en Twitter, una de las cosas que levantó de Nicolás Márquez, dice un textual de Nicolás Márquez, para entender el tono en el que hablaban los oradores ahí. Dice, estamos en una guerra, no crean que estamos en una democracia noruega, son enemigos. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? No se puede dialogar, hay que exterminarlos, política, cultural e ideológicamente. Ese es un poco el contenido, si vos querés, más extremo que representa Milei, que muchas veces sus voceros en el gobierno no lo dicen así, que el presidente lo vibra de esa manera y es inocultable, por eso le da el aval a este segmento, que hay que decirlo. También podría haber hecho el Empomados en la Interna Fest, porque el grueso de los que estaban ahí eran los militantes digitales de Milei, que fueron relegados por Karina Milei, los Menem y Sebastián Pareja en el armado de la lista. O sea que estaban exultantes por la visión ideológica, pero quedaron raleados los representados por Daniel Parisini y Gordo Dan, como más conocido. Igual, yo para terminar, de este encuentro, que quiero ver hasta dónde envalentona este discurso si a Milei le va bien en las elecciones. Lo que quiero contraponer es con los cordobeses que fueron a protestar afuera del Derecha Fest, que se realizó en el Salón Pajas Blancas del Hotel Quórum. Se presentaron... Gran lugar para hacer el Incel Fest. No dije nada. Gran lugar. Déjenlo tranquilo, José. No, aparte es el nombre de un boliche de mi ciudad, o sea que ya lo tengo. Claro. ¿Sí? Lo tengo. Ah. Sí, sí. Completo. No me da gracia, como... ¿Completo? Mirá, Lu, se subió a la moda. ¿Cómo? Lu, no te pegues mucho, Claudio, cuando haces esos chistes porque quedas pegada. Alejate de estos dos. Solo sí, completo esta narración diciendo que frente al acto en Pajas Blancas se juntaron los cordobeses a protestar y le cantaban críticamente: Milei, sos culiadazo. Y para mí eso es lindo, el contraste de la derecha, la intelectualidad de la ultraderecha y culiadazo. Escucha. Ah, pasa que está en cordobés. Está viniendo, ¿eh? Ahí viene. La primera ley. Ahí está, no es. Primera. Voy con el de culiadazo directamente. Este es el momento donde entra Milei. Pero sigue apostando por culiadazo. Pero viene culiadazo. En algún momento. Si no, se los canto yo. ¿Cómo era? Más o menos. Culiadazo. Casi. Milei, sos culiadazo. Y la gente muy contenta. Igual lo que yo entiendo eso es en cordobés, culiao. Porque también es muy cariñoso. Y es sí, como boludo. En este contexto, no. Es como... Pero por eso, depende del contexto. Claro, el contexto. Es como, culiao. Es como, qué hijo de puta. Y bueno, claro, es por eso, que depende del contexto. Pero así pasó tercera edición de la Derecha Fest. Para seguir con esta sección espectacular, rutilante, que no para, no frena un segundo, teníamos más temprano, Sofía, a Carlos Palacios en Tendencias. Sí, así es. Fue motivo de mucha discusión, Carlos Palacios. No sé si se acuerdan que contamos que no está dentro de los convocados. Hoy Boca juega por Copa Argentina a las 21:10 contra Atlético Tucumán. Y Carlos Palacios no está en esa lista de convocados. Se armó mucho revuelo con cuestiones extrafutbolísticas alrededor de Carlos Palacios. Pero también se habla de una tendinitis en una de sus rodillas. De hecho, él durante el Mundial de Clubes jugó con una cinta ahí como justo por debajo de la rodilla por esta misma lesión. Pero bueno, hubo tanto revuelo por las cuestiones extrafutbolísticas que les contaba que él sacó un, no sé si un comunicado, puso una historia en Instagram con un texto bastante largo que dice algo así como, escuchen. A ver. ¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial. Lo pueden comprobar fácilmente viendo los partidos. ¿Qué mundial, sí? Mundial de clubes. Ah, ok. Más allá de eso, hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente de que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva. Después apuntó directamente contra algunos periodistas, sí, dio nombres. Sofía Martínez. Sí. Okay. No, mencionó a Martín Arévalo, que con tanta facilidad dice que llegué en mal estado y me dijeron que ni entrené. O en ese mismo programa, el conductor Marcelo Palacios, que habla con tanta liviandad de la salud mental de los deportistas. Y bueno, y después dice, y así sigue. La verdad es un texto bastante largo, pero bueno, el descargo de él hizo que sea trending topic, no solamente por lo que puso él, sino también por todas las otras versiones que yo creo que están acompañadas a los partidos de Boca que no juega bien y que no consigue ganar, si bien lleva 7 partidos con esta racha de no poder ganar, empatando. Boca no está atravesando ese buen momento, así que creo que nada colabora para que Carlos Palacios sea bien visto por los hinchas de Boca. Vamos a ver qué sucede con esta situación. Y veníamos hablando desde muy temprano para cerrar este momento con el señor José Bianco. Sí, imagínense que están en Buenos Aires en ese micro de dos pisos y hay que cruzar la vía del Mitre, por ejemplo, en un paso bajo nivel y el chofer calcula mal. Bueno, lo lógico en general, al menos en los lugares en los que uno se mueve, es que los trazados de las líneas de los colectivos solamente vayan por lugares por los que esos colectivos pasan. Claro, generalmente la altura para todos es de 4 metros. Eso trae algunos quilombos en el microcentro. O sea, muchos bondis que se mueven por ahora, ya no tanto quizás, pero pues, se mueven por calles más finitas o en San Telmo, que a veces no entran. Además, entran con calzador. Por el radio de giro, decís vos, pero acá estamos hablando de la altura máxima a la que un colectivo puede pasar. Vamos a ver el video de lo que pasó en Manchester, donde un paso bajo nivel, pero en realidad era... El video que vas a mostrar es el así se fabrican los colectivos turísticos que después ves en el gobierno de la ciudad. Claro, en este caso, en Manchester, así lo fabrican. Tienen un techo para el segundo piso, que acá en muchos casos va descubierto o tiene una especie de lona, y le calculó mal el chofer y pasó a gran velocidad. Arriba iba gente, en el piso de arriba. El techo cae. ¡No! La gente cae. Hay personas tiradas del otro lado del puente. Ah, ¿hay gente que cayó? Pasa por ahí por un mal cálculo de chofer, porque inclusive, miren cómo la gente que cae corre desde... Mal cálculo. ¿Hay una parte por la que pasa? No, no le daba la altura para pasar. Entonces no puede pasar por ahí. ¿Por qué pasó por ahí? No puede, porque tomó un camino que nunca había equivocado, claramente. Claro, sí. De hecho, ahora... ¿Murió gente? No, hay 3 personas graves, hay 20 graves. Heridos. Wow. Sí, porque cayeron inclusive. Estas medidas de prevención también fueron, que son una especie de aviso de... Si no pasás en la previa 10 metros antes del puente, tampoco vas a pasar por el puente. Sí. Bueno, un accidente que hemos visto también en la autopista Richeri, acá en Buenos Aires. Eso se usa mucho en puentes, que haya como alguna barrera más móvil, con unas cadenitas o algo que hace que cuando vos pases por ahí, si tu auto toca eso, quiere decir que no vas a poder pasar por el túnel que viene después, eso, entonces pega la vuelta. No pasa nada. Seguro lo pusieron demasiado abajo. Bueno, quedó en cana. El chofer ya pagó la fianza, está bajo libertad, pero después de haber pagado la fianza, 50 años para el chofer, los heridos 20 y 40 años de edad, uno de 20 y dos de 40, los 3 más graves están estables, pero graves en el hospital, así que ya saben. Si quieren viajar en estos micros de 2 pisos, avísenle al chofer que se viene el paso bajo nivel. Bien, amigos y amigas, continuamos, 11:30. ¿Está bien, Fabián Suárez? Bien, está bien. Vamos una tanda y tenemos al invitado de Jairo, que está muy bueno para hablar. Estamos todos muy créditos hipotecarios interesados. Es el tema. ¿Era una sorpresa? No. Y ya volvemos, dale. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad. Esta semana, aprovecha. Rollo de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Shampoo y acondicionador El Viv por 200 mililitros, 2.999 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en conservas de carne y arroz. Fíjense del 21 al 27 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva Miches by Wyndham, mi todo incluido. El nuevo destino de República Dominicana en Playa Esmeralda, Miches. Relájate entre sus playas vírgenes y su variedad de restaurantes a la carta. Además, lleva cada momento vivido a otro nivel con las fiestas Viva Vibe. Consulta con tu agencia de viajes de confianza y disfruta lo mejor del Caribe.

del derecho y del revés. Durante todas las vacaciones de invierno, la magia de los libros cobra vida en esta obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Funciones todos los días de vacaciones. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con Había Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estamos en la planta de Ford de Pacheco porque vamos a hacer una caravana hacia la radio presentando la nueva Everest. Un viaje con amigos se llama. Facundo Arana. Estamos todos cómodos en la Everest. Por lo tanto, Facundo, de acá puede salir un programa. Nos vamos a Sur, en vivo, nos vamos olvidate, a cualquier lado. Sí, sí, sí. Es muy cómoda la chapa. ¡Sarán! ¡Oh, tira el chévere! Oh, este es mi sueño. Yo cuando creo que es el tablero, tiene todo. Porque además es 4x4 esto. El auto es una herramienta muy útil en mi vida. Es como un departamento que yo claro, tengo, básicamente. Es, obviamente con una Everest es más fácil. Es, como es más un auto, fácil, es más lugar. Te puedes vivir acá. Sabrina Paola García Arena, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Para mí es Nico Black Kraus. Y un recital de Nico yendo a la radio. Dale. Ahora sé al amanecer. Y beso. Hermoso. No, bien, hay gusto del concepto banda en vivo en la Everest, entran todos. Y bueno, espectacular andando en esta presentación en la caravana de Ford. Perros de la calle, estés donde estés. Sos parte. Urbana Play 104.3. De la mañana y viste ese momento en el que volvés a casa, abrís la puerta y te espera olor a comida calentita. Eso es hogar, eso también es Ultracom. En ultracom.com.ar descubrís soperas eléctricas, freidoras de aire, ollas a presión y mucho más para hacer recetas que abrigan en este invierno. Entra ahora a ultracom.com.ar y llévate tu próximo electro favorito en cuotas sin interés y con envío gratis a todo el país. Cocinás vos, lo hace Ultracom. Bueno, sí. Amigos y amigas, estamos con el invitado de Jairo Stracha, que lo va a presentar y vamos a charlar un poco con él. Es un servicio que está buenísimo poder darlo, ¿no? Sí, porque el otro día y varios días surgen preguntas sobre alternativas, situación para acceder a créditos hipotecarios, siempre partiendo de una base muy heterogénea de gente que nos puede estar escuchando con alguna capacidad de poder entrar a y buscar alguna casa propia, salir de alquilar o lo que sea. Y yo les dije, vamos a traer a alguien que se dedica al tema, que ha escrito libros, que ha laburado y labura el tema, que es Federico González Rouco, que es economista especializado en temas de vivienda. ¿Te puedo decir así, Fede? Sí, sí, perfecto. Lo único que tengo como cierta prevención es si no la mufamos. Ajá, ay, ay, ay. Porque el otro día era... ¿Por qué? Escuché que hay gente sacando créditos hipotecarios. Che, veo en los títulos que está volando el crédito hipotecario en los números argentinos para una determinada parte de la población. Después de mucho tiempo de no haber, aparte. Después claro. De cero. Y a partir de ahí empezaron a subir las tasas de interés y... Se empezó a hablar de... Se pincha lo de los créditos hipotecarios. Digo, ¿puede ser que vamos a traer un invitado justo cuando se pincha? Un año. Dame un año. Me traes el de Bitcoin cuando el Bitcoin ya subió. Bueno, pero para que te prepares para la próxima. Pero lo tenemos acá, a Federico González Rouco. Gracias por venir. Por favor, no, un placer. Hola, Fede. ¿Vamos de cero, les parece? Dale. Para mí está bueno. No, de cero no te lo van a dar el crédito. No, tienes razón. No, pero hay algo... Buen día, ¿cómo les va? Hay algo... Buen pelo. Hay algo importante que es Realmente es una es mucha diferencia los créditos hipotecarios, porque uno lo ve en otros países donde nadie va con una valija y 120 mil dólares que hablábamos hoy, sino que vos compras algo a 30 años. Entonces la plata estás gastando en alquilar por ahí un poco más. Uh-huh. Vos vivís, o tenés que poner un 20% eso, o un 30%. Sí, pero estás poniendo un lugar que al final te lo quedás. Pero además un departamento, no sé, ponés 100 mil dólares por decirte algo. Uh-huh. Si vos ponés 20 mil y después pagas por mes lo que vos pagas por alquiler y después te lo quedás, claro, se paga a 30 años. Claro. Realmente lo vivís 30 años, después te lo quedás vos, después se lo quedan tus hijos. Es otro mundo. Uh-huh. Acá hoy, o sea, por ejemplo, yo me compré un departamento, eran los 90 cuando me compré un departamento, era el 1-1, era un montón de cosas que era otro país, completamente distinto hace 30 años. Y hoy realmente vos pensás, tener que comprarlo en dólares, todo parece imposible que alguien de 25, 30 años pueda comprarse un departamento, un trabajo normal. Realmente no te alcanza para ahorrar, no puedes ahorrar. Es difícil llegar a fin de mes, imagínate comprarte un departamento con lo que ahorras. Realmente parece imposible. Entonces aparecen los créditos que son, no serán ideales los que están acá, pero que nadie sabe bien, porque ¿cómo es? Pero si cambio de gobierno pierdo todo de crédito, UBA. En realidad yo creo que nadie, por lo menos yo, no entiendo un carajo bien cómo es. Entonces desde ahí que dice Jairo de ir de cero, ¿no? Tal vez el primer disparador de lo general a lo particular es, ¿por qué es tan raro que haya crédito hipotecario en Argentina o por qué ha habido tan poco? Porque el otro día él decía en una conferencia, estamos en el pico de créditos hipotecarios. Se habían entregado 3.800 en un mes. Uh-huh. O sea, para un país como Argentina. ¿Por qué le cuesta tanto que exista crédito hipotecario masivamente en Argentina? ¿Y cuál es la referencia, perdón? Porque 3.800 decís, y no, yo no sé si es mucho, si es poco, cómo es en el mundo. Ahí está bueno esto para enmarcar un poco la perspectiva y un par de perspectivas, ¿no? Argentina hoy un poquito más por todo esto que estamos hablando, que creció a penitas en el último año. Hasta hace un año y medio Argentina estaba en el peor momento histórico de crédito hipotecario desde que hay registro, que son más o menos 80 años. O sea, nunca había habido menos crédito hipotecario que hasta fines de 2023, principios de 2024, ¿no? Que era nada, no hay. Que era nada. Argentina es de los países, yo sigo más o menos 100 países que tienen crédito hipotecario, o sea, de los cuales hay mercado y demás. Argentina es el peor. ¿El mejor cuál es? El mejor es Estados Unidos, Suiza, que tienen mercados enormes, depende de cómo se mida, pero por ahí. Que Argentina tiene el 0,1% del PBI puesto en el mercado hipotecario. Estos países que dije recién, entre 80 y 100. O sea, 0,1 contra 100. Wow. Es infinita la diferencia de crédito hipotecario. Pero yendo a Argentina, para mí este momento hay que compararlo contra tres cosas. Contra hace dos años pasamos de 0 a 3.000 por mes, más o menos. Es infinita el crecimiento. Contra hace 8 años, 2017, 2018, cuando aparecen estos créditos, teníamos más o menos promedio 8.000, 9.000 créditos por mes, ahora 3.000. Claro. Y contra los 90, este 0,1% de crédito hipotecario que dije antes, era 5. 0,1 contra 5. O sea, la debacle de Argentina. 5% del PBI. ¿O por mes cuánto era? Si era 0,1... Y eran 500 veces más que ahora. Ah, wow. Es infinito lo que había antes. ¿Por qué digo esto? Alguien que conozco me dice, Leo, pero Carlos Saúl tenía, pero me compré mi departamento. Sí, claro, y hay un recuerdo ahí que igual contra eso no. ¿Pero no era con el mismo nada. Sistema? O sea, ¿los mismos sistemas de créditos? No, en los 90 eran créditos en pesos o en dólares, humanes, con tasas fijas, con cuotas fijas. Ahora no, ahora son créditos en UVAs, con cuotas que ajusta por inflación y capital que ajusta por inflación. Y esto me parece importante porque es por qué Argentina tuvo que llegar a esto. Ningún país de América Latina de los que hoy tiene crédito hipotecario, o casi ninguno, tiene créditos en moneda local, uh-huh, o sea, en, no sé, en soles, en pesos chilenos, en lo que se les ocurra, con una tasa de interés normal. Todos tienen monedas indexadas, como puede ser la UVA. En Chile es la UF, Chile hace 60 años que está haciendo lo que hoy hace Argentina. Ecuador se anima a preguntar lo que es una moneda indexada. Yo le voy a preguntar que es una moneda indexada. Hablábamos de la granada, La UVA es algo que a vos te dicen, bueno, vos en concreto lo que pasa es que alguien arranca pagando 500 mil pesos de cuota y al mes siguiente esa cuota está indexada. ¿Qué quiere decir eso? Que ajusta todos los meses según la inflación. Claro, y te destruye. Depende. Depende de la inflación. Momento, pero depende un montón de cosas. Hace un año y medio pues, te dicen, bueno, ahora es el triple, ¿de acuerdo? No puedes pagar. Para mí. Sí, hasta hace un año y medio, hasta bueno, en el último año esa cuota aumentó 40%. Claro. Que fue la inflación de los últimos 12 meses. Se supone meses, que en dólares año. Se mantiene, más o menos. Salvo que haya mucha inflación. Se sostiene en uvas. No importa el dólar acá. En dólar, de hecho, subió mucho, porque el dólar está igual que hace un año. ¿Qué quiere decir uva? Uva es unidad de valor adquisitivo. Okay. Para, ordenemos un toque para que se entienda pero aún no más. Se ve, ¿no? Pero perdón, te la cambio. No. Pensalo, para mí está bueno pensar, y es una pavada lo que voy a decir, pensar la fruta, sí. La uva. Yo el primer mes, yo te digo, me tenés que dar 100 uvas, un kilo de uvas. Okay. Ok. Todos los meses me tenés que doblar un kilo de uvas. Ok. Todos los meses ese kilo de uvas vale distinto. Pero vos todos los meses me tenés que doblar un kilo de uvas. Ahora cambié kilo de uvas por dólares. Y si yo les digo un crédito en dólares, todos más o menos lo van a entender. Uh-huh. Sí, bueno, es lo mismo. Dólar. Solo que el dólar varía todos los días, sube, baja, yo qué sé. Claro. Esto sube por inflación. O sea, lo perfecto. Que pagás en pesos es va mucho más fácil lo que pero parece. Pero alguien que empezó con el gobierno de... Macri. El final del gobierno de Cristina. Claro, el gobierno de Macri. Macri se trajo el UBA. Se fue a no sé cuándo. Yo. ¿Vos tenías sí. un crédito sí, ahí? Sí, sí, me prestaron un crédito, $70,000 en ese momento. Sí. Para comprarme mi departamento. Y arrancó con el dólar a... Ni me acuerdo. 20 y pico. 20 y pico. 2018. Y hoy estoy pagando $700,000 la cuota para un departamento de 3 años. Igual casi 10 años, ya no sé cómo es, pero... Es eso, no sirve tan bien. Pero si empezaste con el dólar a 20 y te fue a 800... ¿Le combino? No, a 800 te mata. No, depende. Si tu sueldo sube... El dólar está a 1.300 ahora. La cuota, pensalo... ¿Es en pesos la cuota? Es en pesos que ajusta por inflación. Claro, pero en pesos hay momentos que estaba regalado, un momento más caro. El alquiler ajusta por inflación. Claro. Entonces, digo, para tener una referencia, ¿no? Alguien que está alquilando desde hace 10 años arrancó con la misma cuota que él y hoy está con la misma cuota que él. Claro. Con el mismo alquiler en realidad que él. Para poner el marco y que se entienda, me parece, corregime Fede, es como Argentina tiene tantos años de mucha inflación e inestabilidad. Nadie se anima. Nadie presta a 30 años. Entonces claro. Es como el punto de partida. O sea, pasan los años, pasan porque los artistas. Tiene mucho costo. Porque, claro, tiene mucho costo. Encima, la vez que se prestaba a tasa fija y cuota fija, cuando estaba el 1-1, vino la especificación de las cuotas. Entonces había gente que estaba devolviendo $500 y en el 2002 hubo una ley que dijo, seguí devolviendo 500, pero pesos. Y decís, bueno, negoción. Entonces el sistema financiero dice, no presto nunca más así. Claro. Entonces, si hay inestabilidad, el sistema financiero no presta. Se ataja. Entonces, la respuesta, entiendo yo, si Argentina algún día se va a ordenar o no, no lo sabemos. Pero la respuesta es, para que algo de crédito haya y los bancos presten, es decirles que presten algo que después ellos lo vayan cobrando acompañado con la inflación. Pero no es un invento nuestro, entiendo que eso es algo eso. De la región. Sí, hay algo más que es... Lo que importa, el crédito es el principal mecanismo para que las personas de entre 25 y 35 años se compren un departamento. Uh-huh. Es inviable, si no. Bueno, ahora puedes extenderlo un poquito más, ¿no? Bueno, hasta 40. No, real, hasta 40. Es el crédito y los padres. El 99% de las personas nunca va a poder comprar un departamento al contado. Es inviable eso. Entonces hace falta crédito. Lo que genera la UBA, de la UBA por el caso argentino, pero cualquiera de estas, es que el banco no te cobre la inflación anterior, sino que te va cobrando la inflación pasada. ¿Por qué digo esto? Cuando el banco te prestaba. Antes de que existiera la UBA, te decía, bueno, o cualquier crédito hoy en pesos, sí. Te dice, bueno, la tasa de interés de un crédito hoy, ¿cuál es? No sé, el crédito que vemos en las aplicaciones, en los bancos, el crédito personal, uh-huh. No sé. 30, 40. No, más. No, 70, más. 70, hoy más. 70, 80. Hoy 80, claro. Con una tasa de 80%, ninguno de nosotros puede entrar a un crédito pagando todos los meses una cuota que, si bien arranca alto, después se va licuando, porque siempre la misma, la primera cuota es la que te hace de barrera. Con la UBA lo que pasa es que todo ese 80% sale de la discusión y la tasa de interés de un crédito es 7-8%. Entonces la cuota inicial es infinitamente más baja. Estamos hablando de una reducción que con los niveles actuales... Claro, porque es UBA más algo. O sea, se ajusta por inflación más un porcentaje de interés. En realidad el ajuste es solamente por inflación. La cuota ajusta todos los meses solamente por inflación. Lo que hay es que yo te presté un kilo de uvas. Sí. Vos me tenés que oler un kilo 100. Ah, bueno, claro. Ese es lo que se reparte entre las cuotas. Claro, pero la variación es siempre la misma. ¿Pero el interés no es lo último que pagás? No, lo primero. Lo primero que pagás. En realidad, el interés lo vas a pagar que siempre un kilo 100 de uvas. Ok, tengo una pregunta. Recién hablás de los porcentajes y del interés de los bancos acá en Argentina. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Chile? ¿Y cuántos créditos se dan en un mes en Chile? Chile tiene hoy una tasa de más o menos entre el, depende del banco, la situación, bla, pero 2-4%. Y hoy las tasas en Argentina están, salvo el Banco Nación, que es el que tiene la tasa más baja, como 4.5%, o sea, compite con Chile, lo cual es bajo para Argentina. El resto de hoy están entre 8, 9, 10%. Son tasas más altas. Sí. Somos Argentina también. Cuando lleguemos a ser Chile, tendremos la tasa de Chile. Colombia tiene tasas del 7%, Uruguay del 4 y pico, 5%. Ok. Pero hagamos, si querés, a ver, dale. No, ¿cómo haces para que te lo den? ¿Qué requisitos tenés que cumplir? En como en términos generales, se lo dan a cualquier persona que tenga ingresos demostrables. Es todo en la formalidad. En la práctica, relación de dependencia. Eso es lo que te iba a decir. En la práctica, relación de dependencia. Que no te los toman, el, casi el 90% de las personas que consiguieron el crédito son personas en relación de dependencia. Lo ideal es que tengas una cuenta y que seas cliente del banco, o sea, que tengas como cuenta sueldo, cuenta veres en el banco. Eso te permite tener una tasa mucho más baja. Puede ser un garante con cuenta sueldo también, ¿no? Puede ser un garante, sí. Pero pues, el grupo que va a pedir el crédito. Sí. ¿Pero es fácil o empieza como un proceso largo hasta que te lo aceptan? Los bancos están funcionando muy bien en eso. Es fácil si cumplís los requisitos. ¿Te piden hasta un examen médico? Sí, pero hay seguro de vida también, eso depende. Hoy funciona bastante bien eso. La mayoría de los bancos lo están haciendo casi todo digital. Depende del banco, pero más o menos en 3 meses desde que vas hasta que pasan, perdón, 3 meses desde que vas hasta que escriturás. Imagínate. Es un proceso rápido, ágil eso. Si se da el proceso de lo que hizo José hace en su momento, en 2018, hace 7 años, hoy. Alguien que para comprar un departamento de $100,000 necesita 70. O sea, sí. Ya tiene que cumplir el hecho de haber podido juntar o que los viejos le 30. Den o que alguien le dé 30, que es un temón por la relación que hoy tiene el poder adquisitivo, el salario, etcétera. Pero ¿cómo necesitas 70? No, necesitas que te presten 70. Claro. Ah, sí. Tenés que entrar para un departamento de 100. Tienes que entrar con 30. 30, 20. Sí, o sea, sí, necesitas que te presten. Yo estoy haciendo el ejemplo, no sé, de José, de hace 8 años. Hoy, $70,000 para una propiedad. En la oferta general, ¿con qué cuota entrás? ¿Qué sueldo tenés que tener? ¿Qué sueldo tenés que tener? ¿Y qué habría que mirar en tu relación personal? Ok. La cuota es, para ese crédito de 70.000, va a estar entre 500 y pico mil y 800.000 pesos. Más o menos. Uh-huh. Depende del banco. Depende del banco, el plazo, pero... Eso de cuota. La primera cuota. Pensá cuánto tenés que ganar para... El ingreso es eso por 4. Claro. No puede pasar el 25%. Claro, porque te lo calculan cuánto te dan en función. 2.5 millones para arriba. En blanco. O sea, ah, okay. Para arrancar a hablar. En blanco. O sea, te ganan como 3-4 millones de pesos para... 2.5 millones. No, 2 millones. Con 2.5 millones en el banco más barato entras. ¿Se mide grupo familiar o...? Y 1 millón tenés que poner de cuota. Perdón, ¿son personales o se mide grupo familiar? Del grupo que vaya a pedir el crédito. O sea, puede ser una pareja. Persona, una pareja, puede ser una persona. O sea, una ese ingreso que dijiste es entre los dos, puede ser. Entre dos, tres. Pueden ser más, no necesariamente dos. Pueden ser más. Tus hijos si trabajan, claro. No, puede ser, pueden meter un tío, yo qué sé. Sí, sí, sí. Mi recomendación es que aparezcan como deudores del crédito los que van a pagar la cuota. Porque si no, en realidad lo que estás haciendo es inflas ingresos para que te presten más, pero el día, cuando hay que pagar el principio de mes, no lo tenés. Esa cuota no es el 25, es el 35. De tu estás sueldo. Mucho más ajustado. Entonces, como no inflar para poder entrar. Uh-huh. Ok. Fede, tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿por qué algunas propiedades son apto crédito y otras no? Y después te quiero preguntar si crees que esa tasa del 8-10% en bancos que no son el Banco Nación, en un futuro en el que viene, es probable que bajen, si este es momento para esperar. Ok. Los bancos tienen, para poder prestarte, necesitan que esa... Que sea ese departamento, propiedad. Esa casa, esté dividida, escriturada, que esté como formalmente registrada. Entonces hay muchos departamentos que quizás son más nuevos, por ejemplo, uh-huh. Y que la obra se terminó recién y que todavía no se hizo todo ese registro. Entonces no entran, hay un montón de casas en barrios, lo que sea, que se construyeron y nunca nadie hizo el registro. Nada, depende pero de eso. Pero para un vendedor es lo mismo, que sea apto crédito, que sea con crédito, que te lo compren con crédito... Sí, para sí. El que vende, lo que pasa es que en el crédito hipotecario, para recordarlo, aunque parezca obvio, la garantía de que vos vas a devolver el crédito es la casa, es la propiedad. Entonces el banco tiene que estar seguro de que esa propiedad es ejecutable. Vale. Claro. Entonces, pará, y además me quedó una duda con eso que dijo Sofi recién. No, hay un tema que es que aparte si yo voy con la guita cash sin el crédito a comprar, es muy probable que escrituremos en negro por menos de lo que el departamento vale. No va más. ¿Qué no va a ir más? No, eso funciona, no eso, más, o sea, sí. Eso sucede, obviamente. Pero sí. Lo que digo es, la compra, si vos compras con el crédito, no te queda otra que declarar todo porque es todo vía transferencia. Es como está, es el valor del departamento, es el que dice el crédito. Mira, se mueve la pera. ¿O no? Sí. Dice que sí, pero con la cabeza hay mucho menos margen para subescriturar. Sí. para decirlo así elegantemente, sí, en una compra con crédito que en una compra sin crédito. Ahí va. Con crédito hay, como digo, no se puede, claro, tanto. Después el otro, nada, no se debería hacer. Está bien. Sofía había dicho si hay que esperar, claro, que bajen las tasas. Sí. Hace menos de un año. En octubre, noviembre, la tasa promedio de los bancos era 5 y pico, 6%. Hoy estamos en 9. Entonces, digo, subieron en los últimos 8 meses. ¿Por qué subió? Entonces va a seguir subiendo, ¿decís? No, no, lo que digo es, me cuesta creer que algo que pasó hace tan poquito se revierta tan rápido. Okay. Yo creo que las tasas por un tiempo van a estar acá. El año que viene, si todo sale bien en términos de ordenamiento financiero, bla, podría haber. Pero en realidad, la explicación de por qué suben las tasas, para mí son un par de cosas. Primero, hay una demanda infinita de crédito hipotecario. En Argentina abrís una puerta al crédito hipotecario y la gente se tira de cabeza por una necesidad. Y sí, porque no, que no es la infinita forma. También. Pero es un bien que hace que la demanda haga aumentar el precio. Digo, sí, porque no les conviene prestar, no es un negocio para ellos. Digo, que aumente la cantidad de. No, siempre que hay más demanda, sube el precio. No, siempre y cuando tengan la plata para prestar. Los bancos hoy no tienen liquidez para prestar. No tienen la plata. Están, claro, no. Un préstamo en tarjeta de crédito, vos te compras una zapatilla que son, no sé, 80 mil pesos, contra un departamento que te prestan 80 millones de pesos. Uh-huh. Hacen falta. O sea, es muy difícil conseguir todo ese financiamiento. Aparte del banco que ha prestado 30 años. En ningún lugar del mundo los bancos prestan la plata de los plazos fijos para que vos te compres un departamento. Hay esquemas mucho más complejos que en Argentina no existen por la falta de mercado de capitales, un montón de cosas. Estamos hablando con Federico González Rouco, economista, y no sé por qué especialista en créditos hipotecarios. Porque hace como 10, 12 años empecé estudiando el plan Procrear, después me fui metiendo en el tema y y me encantó. Bien. Porque tienen como muchas aristas. Me fui metiendo en cuenta. Escúchame, y te quiero preguntar por lo siguiente. Hay una parte donde seguramente no es lo tuyo, pero como es un primo de todo lo que estamos hablando, que es, porque Sofía decía, es momento, no, yo pienso, las propiedades van a seguir subiendo, seguir bajando, porque como está atado al crédito, ¿vos qué sentís? Que es un momento como para... si tenés la posibilidad de crédito hipotecario o decís van a bajar, no es momento para comprar algo, está caro. Te respondo de una manera muy poco economísticamente, no sé cómo se dice, pero... Como Jairo, sí. ¿Por qué te digo esto? Hasta que alguien me demuestre lo contrario, en Argentina... Me gusta, es muy radical. En Argentina eso. El crédito son momentos. Sí. Entonces vos me decís, sí, es momento... Miguel Ángel Russo. Es momento, para no sé, es un momento. Forma. Si esperás, capaz no hay. Claro. Si esta conversación la teníamos en 2018 y yo te decía banca y capaz después me decías, che, no hay más. ¿Ok? Eso para arrancar. Cuando hay que agarrar. Yo creo eso. Después, yendo más a lo económico. Para mí el crédito, o sea, cuando uno va a sacar un crédito es una operación que tiene tres partes. Es primero te prestan pesos, vos con esos pesos comprás dólares, con esos dólares comprás metros cuadrados. Mm. En realidad pasa todo en el mismo segundo. Mm. Pero para separarlo son tres cosas diferentes. Cuando te prestan pesos, pagas una tasa de interés, que es esto que hablamos recién, subió. Esa tasa de interés quizás es la parte más floja ahora del crédito. La otra es el dólar. Uno entra a compra dólares a 1.200 y pico. Ahí cada uno haga su cuenta de si cree que... Ahora está abajo. Claro, si cree que, che, este dólar es de largo plazo, no, lo que sea. Bueno, entonces yo creo que en el largo plazo va a subir, con lo cual estás entrando algo barato. Sí. Y por último punto, los inmuebles están históricamente bajos. Sí, o sea, es un buen momento. Yo creo que en esas tres es un buen momento. Y después hay otra cosa, y es que para mí, todo esto que yo acabo de decir, si querés uno lo mete en un Excel, hace cuentas, largo plazo, tasa, bla. Esto es muy personal. Si vos te imaginás, si vos tenés 30 años, o 30 y pico, 40, lo que sea, ¿no? Gracias. Y te imaginás, en tu proyecto de vida entra una casa tuya, y hoy estás alquilando, y más o menos estás pagando lo mismo, y te cierra, y yo qué sé, y mirá, para mí ya se respondió la pregunta. Claro. Ahora, después, pues, si lo quieres hacer para inversión, es otra la conversación. El segundo punto que decís que estamos en para inversión dólar. Bitcoin. No, digo, si vos querés sacar un crédito para ponerlo en alquiler, para hacer renta, yo qué sé, bueno, charlemos más largo. Pero la respuesta corta, si es tu casa. Hay mucha gente que yo tengo amigos que le pasa que tienen un departamento comprado en los 90 y entonces, como está difícil la situación, entonces dice, para, en un momento era. Alquilo mi departamento y me voy a vivir para Airbnb y me voy a vivir a algo menos y me queda como la mitad de para que le pueda entrar una guita, pero ahora ni siquiera es... No, y hay una situación intermedia que es por la falta de crédito hipotecario o porque la gente que necesita el crédito hipotecario no tiene los dólares que hacen falta para entrar. Por ejemplo, vos podés tener una casa de dos ambientes que la tenías en un momento de tu vida, tu familia se agranda, vos no tenés los dólares para agrandarte con un crédito, por más de que podrías tener el crédito, entonces decís, la pongo en alquiler y yo a eso le pongo unos mangos arriba y alquilo algo más grande. Sí. Claro. Y ahí también es otra manera de ver la falta de crédito hipotecario. Sí, sí, sí, sí. Pero también hay una pregunta que te hago. ¿Hasta qué punto puede crecer el crédito hipotecario si los salarios son tan bajos en términos de metro cuadrado? Hasta infinito. De lo que estamos hoy, hasta lo que queda. No, está claro, pero digo, quiero repetirlo. Hay una parte de la población que se va a quedar afuera, aún con crédito hipotecario, si el poder adquisitivo de su salario lo deja muy lejos del metro cuadrado. Sí, a ver, si nosotros pensamos que el salario de Argentina de acá a 20 años es este... Y sí, vamos a vivir en un país con 35% de pobreza durante los próximos 20 años. Si proyectamos un país un poco más ordenado que eso, el crédito hipotecario vuela en ese sentido, porque parte de la nada. Y otro punto es que Argentina tiene la regulación del crédito hipotecario en Argentina, o la... No es regulación, es... como la estructuración del mercado hipotecario en Argentina es casi nula. O sea, no tenemos ninguno de los instrumentos que todo el mundo tiene para dar crédito hipotecario. Ni de captación de fondeo, ni de cómo se aseguran los créditos, ni de garantías. Entonces el crédito hipotecario acá funciona como un crédito para una compra de zapatillas. Es muy precario. O sea, es lo mismo que la tarjeta de crédito. Es más o menos lo mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Te compras una tele o un departamento, lo único que cambia es el valor, digamos. Sí, es que tenés un departamento y una garantía. Pero en términos más como regulatorios y de instrumentos de garantía de financiamiento después, Argentina tiene un millón de cosas para hacer todavía ahí. Y esas cosas lo que van haciendo es que sea menos riesgoso para los bancos y para el sistema financiero en general prestar plata. ¿Y cuánto puede espantar a la gente? Y me interesa la experiencia de lo que pasó en 2017 y 2018, más allá del caso de José. El hecho de que en Argentina todo el tiempo parece que todo se va a la mierda. Muchas veces se va a la mierda. La inflación fue 200%. Sí. Alguien que sacó un crédito atado con inflación, más allá del caso de José, hoy en día... ¿Está vivo? O sea, ¿ese crédito sobrevivió? Imagínate que sacó el crédito y pasó los 200% de inflación. Y yo quiero preguntarle también por los riesgos de sacar un crédito. Bueno, los que sacaron crédito hace 8 años más o menos, ¿hoy están todos vivos? Bueno, no lo sé, pero la mayoría están vivos. Intentamos, yo casi están ahí. En el verano, pero... Para mí hay dos maneras... Pero se sufre, pero es importante, porque si vos tuviste 8 años con el culo en la mano de uy, si esto no lo voy a poder, tampoco está bueno. ¿Entendés? Si no tienes una garantía, digo, no, tranquilos, es como una equidad. Esto se parece a lo que hablamos hoy. Hay tranquilidades que te da tu casa. 30 años vas a estar sufriendo, no sirve. Para ser realista, el que sacó un crédito hace 8 años vivió en Argentina 8 años. Claro. Vivió la Argentina los últimos 8 años, el que sacó el crédito y el que alquiló también. Y el que, no sé, pagó una prepa y el que pagó en un colegio de sus pibes, yo qué sé yo, lo que uno quiera, ¿no? Entonces, hoy el 99% de los créditos de los deudores hipotecarios... Están al día. Eso es buenísimo. 99%. O sea, solamente uno de cada 100 tiene algún atraso con los bancos. ¿Cuánto te podés atrasar? No, lo que... ¿No pasa nada? No, sí, pasa. Depende de qué tan firme tenés la rodilla. No, como para atrasarte, puedes atrasarte lo que quieras. Obviamente llega un punto en el que el banco te empieza a decir, che, pagá, te empieza a ejecutar. Más, no es gratis atrasarse. Hay algo que no dijimos, que por ahí en esto que Harry recién decía, no es como comprarse una zapatilla, porque si vos no pagás la tarjeta, no te sacan la zapatilla. Acá, si no pagás el crédito hipotecario, la amenaza contra lo que tienen para ir contra vos es tu casa. Es como que la hipotecás, como jugábamos en el... Algo que en Argentina no pasó. Claro. En Argentina no hubo ningún proceso de ejecución de la hipoteca en los últimos años, porque están todos al día, porque hay algo medio también muy... ¿Por qué están al día? Me hace ruido sin desconfiar de nuestro... Porque lo primero que pagás es tu casa. Pero nadie se quedó sin laburo y no lo pudo pagar, que es lo más normal del mundo. Lo que puede pasar es que, y no pasó de hecho, pero lo que podría pasar, si pasó es casi marginal, es que alguien haya vendido el departamento porque no podía pagar la cuota. Ah, bueno, la verdad, no hay registro de eso, porque la cantidad de Argentina no tiene un mercado tan fluido todavía para que vos vendas tu hipoteca. Eso no pasa en Argentina. Claro, porque en realidad eso también debería ser una opción. Claro. Inversión tuya es como hago la inversión, la pago un tiempo, después vendo, saco otro crédito nuevo. Eso va a existir. Como... Todavía eso no pasa en Argentina. Claro. Entonces, en realidad, los deudores que están hoy son los que se fueron, son los que vendieron y cancelaron. Claro. Y son muy poquitos. Bien. Che, tengo alguna pregunta más. Nunca te vi tan activa. No, muy en tema. Sí, okay. Varias en realidad, pero ¿por qué no va todo el mundo a la Nación si la tasa es tanto menor y si es muy difícil o mucho más difícil sacar al Banco Nación el crédito que no un banco privado? Está yendo todo el mundo al Banco Nación. Sí. Hoy el grueso del mercado lo está tomando el Banco Nación. con lo cual está pasando eso. Ciudad tiene también, ¿no? Como parecidos. ¿O no? Ciudad tiene, ciudad para algunas zonas de capital, la más, con, o sea, la más gráfica es Microcentro. Tiene una tasa similar a la del Banco Nación del 4,5. Después, si no, tiene una tasa más alta, cerca del 8. Está pasando esto. ¿Tarda mucho en dártelo? Porque no, 3-4 meses. Que es un proceso, está bien, es un tiempo lógico. ¿Y tiene tope? O sea, vos... Hasta que aprendas a cocinar. Sí. ¿Tiene tope? ¿Hasta cuánta guita podés pedirle? El Banco Nación lo subieron hace poco, es algo así como 200 millones de pesos. Uh-huh. También es un buen tope. La verdad que para comprar un departamento, dos, tres ambientes en muchas zonas de capital, está perfecto. ¿Es para primera vivienda o vivienda única? Para vivienda única. Vivienda única. Vivienda única. No primera, vivienda única. Claro, no primera, única. Lo que pasa es que estamos hablando de ingresos en blanco de 2,5 millones, 3 millones. No hay un universo infinito de eso. Entonces, de blanco y prolijo, porque podés tener un recibo en blanco y te diga sueldo, una cosa chiquita, y no alcances. Pero no hay planes de extender eso, por ejemplo, a autónomos. O sea, sabiendo que hay tanto empleo de monotributistas, autónomos, etcétera. Hoy no, y para mí, insisto, los bancos hoy tienen problemas para fondear los créditos para los que están en relación de dependencia. Imagínate si encima le agregas 4 millones de monotributistas. Hoy, de hecho, los bancos... hay autónomos que tienen más chance de pagar una buena cuota en fecha que los que están en relación de dependencia. Hoy, con los ¿cómo funciona el mercado laboral de Argentina? Hoy los monotributistas no son algo de segundo orden contra contra la relación de dependencia. Claro. Ya no, todo lo contrario. Santiago Caputo no puede pedir un crédito. Claro. Entonces, no, eso hoy no pasa. Okay. Bueno, igual fue mejor de lo que esperaba. ¿En qué sentido? ¿Qué cosa? Que lo recomienda, que está bueno, que el tema es fácil que te lo den, no me quedó claro eso. Sí. Si cumplí con los requisitos. Sueldo, por eso. El tema es la relación de... Lo difícil es eso, es pertenecer al colectivo de gente que tiene una sola relación de dependencia. Y para una cosa más, perdón. Eso es lo difícil. Y que si es una pareja la que va... Los dos tienen que estar en esa situación. Y que se amen para siempre. Sí. Más. Sí. O por lo menos por 30 años. La última pregunta, Fede. Si yo empecé a... ¿Cuántas cuotas son un crédito? 240 son 20 años. Va por eso, 240. Y me quedé, la podía pagar, me quedé sin laburo. ¿Tengo que vender el departamento o rebuscártela de alguna manera? Sí, nadie me presta y no lo puedo pagar. Sí. Suele haber vendo el departamento y ya está, o hay otra distancia. Podés acercarte al banco y conversar más informalmente, pero en la práctica no. Pero no hay bancos que te llegabas a una negociación y te estiraban el plazo, podés llegar a conseguir algún tipo de situación. El famoso refinanciar la deuda. Sí, eso era más en un momento pospandemia. Uh-huh. Hoy lo que había era que si la cuota superaba el 35% de tu ingreso, podías charlar. Acá en realidad sí, pero te refinancian un poco y después vas a seguir en la misma. Sí, pues podés tener una conversión con el banco. Pero en última instancia vas a tener que cancelar el crédito. Diferente es si alguno de los deudores, por ejemplo, fallece. Entiendo. En ese caso hay un seguro de vida, etcétera. Solo me quedaría para cerrar con eso de que vos decís, miren su situación personal. ¿Te gusta la cuota? ¿Te gusta el crédito? Fíjate tu tipo de laburos, qué evolución va a tener, tus ingresos, qué evolución van a tener. Para mí es esencial eso. O sea, si uno está parado en un laburo que, no sé, tiene proyección de crecimiento, de poder ganar de inflación y demás, sí... Diferente es el caso en el que ya estás estancado, estás de salida, no sé, es bien. Muy particular. Gracias. La gente te quiere encontrar en las redes, ¿cómo es, Fede? FG Rouco. Y ahí en Twitter, en Instagram. FG Rouco. ¿Responde las consultas de todos? Sí, sí, en general. En general sí. Hay que darle crédito a todo lo que dice. Bien. Y le pones puto, estás entocado con el banco, por ahí no se copa, pero si no, es un tipo que despierta mucho interés. ¡Ah! ¡Bien! Se la sacó, era tarde. Ya tiré otra que no la escuchaste, pero no importa. ¿En serio? Sí, no pasa nada. Bueno, pasa nada. Bueno, yo honestamente, yo los ejecutaría. ¡Ah! Es muy buena. Buen remate. Es buen remate. Gracias, gracias. La verdad, son todos unos boludos, pero qué tipo amoroso que sos. 12 y 9, atención. Yo no de más con esto, me voy a buscar una taza de café. No, si este programa de diversión garantizada. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon.

De repente, cambió el juego, ¿eh? Sofía nunca estuvo tan metida en una nota. Evelyn no existe más. Lo está internando en el ascensor. Libérenlo al pobre. Él quiere cerrar el ascensor y ella le sostiene la puerta. No, yo no sabía que tenía que abrir con seguridad. Como yo con lo de Temu y Jane. Exacto, libérenlo. Bueno, ¿qué mensaje le dejó Evelyn a Boati? Vos sos un puto hijo de puta. No, estoy escuchando todo lo que estás diciendo al aire. Traidor, traicionero, embustero, mala persona. Ah, bueno, no. Vas a ver todo lo que te va a pasar. Esto no te va a salir gratis. Ah, no, bien. Pero se lo tomó bien, ¿eh? Aparte, pará, lo liberaron. Bien. Liberaron al decreto. ¡Pobre! ¡Pobre! Bien, Sofía, wow. Gracias. Oh, bien. Wow. Igual le pidió el teléfono, así que esto va a seguir, ¿eh? A ver. Sí, gracias, Fede. Te voy a torturar. Fede, atravesaste a todos los argentinos. No, lo único, sí. Espero que Fede no le haya dado el teléfono. Sí, sí, no, me lo pasó Jairo el de Fede. Ya le dije, hola, Fede, soy Sofía. Es como Andy, bueno, con el del pediatra al principio, cuando nació Elena. Perimetral. Mensaje también, Evelyn. Me desperté muy contenta y puse el programa mientras desayunaba. Mira qué bien. Y de repente escucho a una de mis amigas más cercanas. Ay. Mejor. El desastre de mi exnovio. No. El que en algún momento fue el hombre de mi vida hasta hoy, que escuché como me desconoció por completo al aire. Yo te voy a decir una todo cosa, Sofi. Sí. Todo feo. Si vos querés estar con ese espécimen, adelante vos. Pero sí, ten en cuenta ¿qué? Todo lo que dijo al aire. Estuvo 10 años conmigo. ¿10? O sea, wow. Te das vuelta y se está chamullando a Luca Calderón. Siento que el lore se va reescribiendo cada vez. Sí. Se va. Sí. Sorona. Me gusta Banco igual. Y Lu es candidata. Se estaba escuchando. Hablando de no superar ex. Uf, no. No entres ahí. No, la quiero. Fuerte. Estamos diciendo que con medio crédito ya Sofía está adentro. Sí. Claro. Si Boati tiene sueldo en blanco. ¿Quién es Boati? Si le querés escribir un DM a Sofía, mandale una cuota de. Para mí tienes que ponerte de los créditos. En la bio tenés que ponerte apto crédito. Exacto. Apto crédito. Sí. Bueno, amigos y amigas. Sí. José Bianco tiene una sección. Tenemos un gran invitado que es Gerardo, que ya es. Tu invitado. Es mi invitado personal y está muy bueno, estuve charlando con él, está buenísimo. Pero no quería pegarlo a los créditos porque está bueno. Entonces en la mitad José tiene algo que hace tiempo que quiere y ese momento, yo sé. Dale, hace tiempo. Así cerramos con Gerardo. Hace tiempo que venía tratando de hablarles de esto que justamente tiene que ver con el tiempo. No la meteorología, sino con el paso del tiempo. Resulta que Street View, ¿vieron eso que usamos para algunas veces cuando queremos pispear el frente de una casa o alguna esquina? Una zona, antes de ir ahí a ver cómo es la zona. Claro, para saber el negocio, cómo es, si es a la calle o no. Sí. El famoso Street View, que es una de las herramientas de Google Maps muy potentes que te muestra toda la ciudad. Básicamente vos podés caminar virtualmente por la ciudad. Pará, es un auto que tiene una cámara 360 que va por las ciudades, entonces vos después ponés que ir a tal lugar y está Street View y ves y como que caminás ahí. Está muy bueno. Está el recorrido yo virtual lo hice, entonces. ¿En dónde? ¿En dónde? En San Eduardo del Mar. Exactamente. Bueno, y en base a eso hoy se me ocurrió, no hace 3 semanas, hablar de lo que le había pasado a este joven que, claro, su madre había muerto hacía ya 2 años, y él descubrió la habilidad en esta herramienta para ir hacia atrás. Vos podés hacer esta caminata virtual, pero en los años anteriores. Cada vez que el auto pasó por tu casa... ¿Queda guardado? ¿No es una sola vez? Queda guardado. ¿No es una sola vez? Podés viajar en el tiempo por tu barrio en los últimos 10, 15 años. Desde que el autito de Google Maps empezó a viajar. En Street View vos tenés una zona en donde te dice fechas. ¿Es una aplicación? No entiendo. Vamos de nuevo. El auto pasa grabando toda tu ciudad. Hoy, 23 de julio de 2024. 25, gracias. Pero también pasó el año pasado y el anterior. Y fue registrando el paso del tiempo. Cada recorrido que hizo. Yo nunca más los vi. O sea, yo sabía, en una época los veía por la calle. Después no lo vi nunca más acá el auto. ¿Sigue pasando? Y este joven lo que hizo fue volver al 2017. Y la imagen que vio fue la que vamos a ver ahora. Su mamá. Y lo mató de amor porque volvió a ver a su mamá, ahí está, haciendo las compras. Le blurían la cara a la gente, eso fue una cuestión legal, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de las cosas que salieron mal en este sentido. ¿Qué? Pero arrancamos algo así, con JavaPet, que dice, descubrí la función historial de Google Maps, en realidad es Street View, y al pasar por una foto del 2013, de la casa de mis padres, la encuentro a mi vieja volviendo del súper. Ella falleció en 2016. Es increíble, es hermoso. Es una foto de un familiar que uno no sabía. Usado para el bien. Hermoso. Usado para el bien. ¿A qué te refieres? Igual que posibilidades hay de que esté tu vieja en la calle en algún momento que haya pasado el auto. Es muy claro. Si era de andar por el barrio, es una posibilidad. Pero usado para el mal... ¿A qué te referís, José? ¿Cómo para el mal? Usado para el mal puede pasar esto que vamos a ver y lo voy a ir describiendo. A ver. Porque si el autito del Street View pasa por la puerta de un telo... No. Puede que pase esto que vamos a ver. ¿No está blureado por Seguridad Nacional? Sí, está blureado, pero la chica... Está blureado, pero ese es el auto de Jorge. Claro, iba Jorge. ¿Pero qué se le cayó? ¿Qué está buscando en el piso? No, no es ese. Va ya como apoyada, como reclinada sobre el muchacho. Pará, pero perdóname, además no está en el hotel, está en la puerta. No, va a entrar, mirá. Está en la puerta entrando. No, pero ya está, ya arrancó el partido. Están abrazados. Ahí están abrazados. En esa foto están abrazados. Están abrazados tiernamente. Hay que sacarle el jugo al turno. Es una, exactamente. Claro, porque si en la previa te hace una estamos viendo una camioneta. No. Así. Una camioneta en el interior, los dos ocupantes del auto, ella reclinada sobre él, como para no gastar un segundo del crédito del turno y ya arrancar con el famoso calentar que entras. Exactamente. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué? ¿Para qué usarían esta herramienta? ¿A qué momento de su vida volverían? Mamada, no. Uy, me ¿cómo? Encanta. ¿Cómo? ¿Eh? ¿A qué momento de su vida volverían? Vi una película ayer anoche, me acosté muy tarde viendo una película que era eso y que nadie vio. Estoy seguro que nadie vio esa película que es de este año. Vos sos muy de ver películas que nadie vio. Nadie vio. Un orgullo raro. No, te explico cómo fue. Documental. Ayer lo dormía León y Flor salió con Elena a una cena. Ajá. Me quedé solo. Claro, dijiste. Entonces yo dije. Tiempo el rey. Mira qué adulta de la casa. Entonces me vi Superman. Uno. No, la nueva. La última, la nueva. La nueva. Y bueno. Superman. Y cuando termina, viste que te dice en algunas. En la aplicación que tengo yo, los actores que están. Sí. Entonces dije, este actor no lo conocía. ¿Cómo se llama el de Superman? O sea, el nuevo, no conozco. Vos sos el que lo buscó. ¿En qué película estuvo? Y una película se llamaba Greatest Hits. Del año pasado. Entonces puse la película. ¿De qué trata la película? ¿De qué? De los grandes éxitos. Para mí, después de los aztecas, los mayas, todo lo que... David Corenswet. ¿Cómo? David Corenswet. Exacto, Superman. Bueno. Sí. La película era... ellos dos les gusta mucho la música, pero tiene un accidente en el auto. Ella queda traumada, él muere. Sí. Y ella cada vez que escucha una canción, a determinadas canciones, y le hace ir al momento... Ah. Vuelve al pasado, al momento escuchó por primera vez la canción con él. Flashback. Con su novio muerto. Entonces, todo pero vuelve posta ahí, al pasado. Vuelve posta. Entonces ella está buscando qué canción para volver al momento antes del accidente para ver si lo puede cambiar. Como volver al futuro. Es un drama, la quiero ver. ¿Eh? Compré, la quiero ver. Ya la compré. ¿Te gustó? Me gustó la peli, me gustó. Hay una que es mucho mejor que es About the Time. ¿Cómo se llama esa? Es cuestión de tiempo. Efecto mariposa. Sí, es otra. Pero About the Time, ustedes la vieron. Sí, sí, peli romántica. Claro, el viaje en el tiempo, cosas que es hermoso. No pasan. Bueno, estoy para viajar en el tiempo hoy. Pero es esa, viaja en el tiempo, cambia las cosas, va, viene, puede modificar un montón de cosas hasta que no puede volver más porque es muy parecida. ¿Candy tiró data al pasar? Sí, ¿qué dijo? Que me gustaría viajar en el tiempo, ¿o no? Uf. Es lindo. ¿Para qué? ¿A qué depende momento, Candy? Ahí está la pregunta. Mirá, ahí está Superman, es muy fachero Superman, pone de vuelta. ¿A qué momento, Cande? Claro, depende de cada uno. ¿No se supone que estás? ¿Cuando hacías Violeta? ¿No se supone que estás bien ahora? Estoy muy bien. Pero, ¿sabes? Siempre digo que volvería a quinto año de colegio. No. Mirá. ¿Te gustaría que el último lugar al que volvería? Al colegio ni en si pedo. Vos podés viajar último lugar, en el tiempo, ¿volverías a tener todas las historias que tuviste? Sabiendo inclusive que terminaron, siempre terminan por alguna razón, bien o mal, pero terminan por... Y vos decís, no. ¿La volvería a tener? No, o, sí. ¿Vos no? No, no todas. Vos ya sabemos quién no. El tóxico lo sacás. El tóxico lo sacás. Otros que no tuviste, la volverías a tener. Sí. Yo sí, porque de todas aprendí posta. Sé que parece medio fantasy, pero a pesar de que sufrí, me parece que todos me dejaron algo. No, tenés un punto. O sea, si yo me pongo así como todos me dejaron algo, bueno, por ahí la persona que viene en un tiempo, ahora en breve, en el próximo bloque, me va a hacer cambiar de opinión. Pero pensé que alguien, yo ya... No. Está viniendo un ex, claro, obvio. Está entrando. Pero la verdad que alguna me la evitaría. Una muy pasada me la evitaría. Sí, yo no soy de la escuela de todos te enseñan algo. Hay gente que es solo sufrimiento. ¿La verdad? Yeah. Bueno, pero yo no tuve ex tan malos. Claro. Yo... No, sí, sí tuviste, sí. Yo no cambiaría. Sí. Yo no cambiaría, pero achicaría el... tiempo de noviazgo y más tiempo de soltero. Le haría más fast forward. Sí. Haría, achicaría. Ya aprendí, Relaciones que no funcionaron. Claro. En vez de, achicaría y más tiempo soltero. Claro. Si puede ser una carrera corta terciaria, ¿para qué hacer la universidad? Claro. Pero no me respondieron porque yo le pregunté si pasa el autito del estribillo por su vida. ¿Qué momento de su vida le gustaría tener retratado? Buena. ¿Qué momento? Así, en una foto, no me venga con. Un domingo al mediodía con mi familia. No te acuerdas cuál. Uno cualquiera, una foto de ese reunidos. Bien, Andy, ¿recordás algún momento que no tengo foto de este momento? Para mí es particular en tu caso porque, Jair también, pero vos que ya tenés hijos, si tenés que elegir solo uno, si elegís uno de tu infancia o algo que ya tenga tus hijos. ¿Cómo saco un crédito, Hugo? Quiero ir al momento donde las tasas estaban bajas. Claro, por ejemplo. Pero yo iría a lugares que cerraron. Un momento con mis abuelas. Mira. Me gustaría, sí. Un momento con mis abuelas. Tomando un café, que tomaba mucho eso, me gustó. Haciendo la nada. La nada misma. Sí. Yo, ¿sabes a qué momento volvería igual? ¿A cuál? Si el estribillo llegara a la playa, al momento antes de José cuando dijo ¿Dónde? Es eso. ¿Vos sabés que cuando pensé? Porque el otro ya lo vi en el video que acaba de subir Sol Lillera. ¿Lo subiste vos? Cuando pensé. Yo pensaba que estribillo más que sobre la gente, sobre los lugares. Claro. Vos podrías volver a Hermans, por ejemplo. Amigos, se van a copar mucho con Gerardo, nuestro invitado, que te lo resumo así. Escuchá, porque va a venir después de la tanda. Te lo resumo. Laburaba en un corporativo, empresa, dijo algo me falta, a los 25 años se fue a hacer un viaje y estuvo 15 años entre la India y el Tíbet, terminó como traductor del Dalai Lama y está buenísimo para hablar un poco de budismo, de todo que tiene que ver justamente con esto. Vos que te tatuaste soltar aquí ahora, bueno que sepa aquí ahora, bueno, vas a ver de dónde viene esto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las Pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Todos tenemos un sitio al que siempre volvemos. Tu amor era amarillo como el sol de Choroní. Anaís Castro presenta El Sitio, su álbum debut, con un show para recordar quién sos y de dónde venís. Te di 5 minutos, un par de llamadas y un café en la esquina. Para cantar, bailar y emocionarse con los sonidos del Caribe. Con dos sellos en el pasaporte. Anaís Castro presenta El Sitio, 23 de agosto, Niceto Humboldt, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en Pass Line. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Che, qué buen pibe criamos. Esta semana Martín le regaló la tele de su cuarto a Gonza. Sí, y le dio la play a Daro, las zapatillas nuevas a Juli. Le quedó casi toda la pieza vacía. Sí, la verdad es que tenemos un hijo generoso. Encima invitó a comer a todos los amigos con la mensualidad que le dimos. Lo único malo es que anda mucho tiempo con el celular. No sé muy bien qué hace todo el día con el teléfono. En el mundo real y en el mundo virtual, las apuestas ilegales son igual de peligrosas. Apostá por el diálogo. Hablar es ganar. Lotería de la Ciudad. Para más información sobre este tema, ingresá a loteriadelaciudad.gov.ar. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Urbana Play 104.3. De acá en más. Darío Piñotti, corresponsal de Página 2 en Brasil. Las medidas del presidente norteamericano suelen sorprender, esta aún más, porque a diferencia de otros países a los que ha sancionado con el aumento de tarifas, en este caso prácticamente no alegó motivos económicos, sino políticos, judiciales, y dijo que el Supremo Tribunal Federal terminaba con este proceso que debe condenar a Bolsonaro en 1 o 2 meses a entre 30 y 40 años de prisión, o estas sanciones económicas se van a entrar en vigor. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Esta semana aprovechá. Lavandina Ayudín Fragancias por un litro, 949 pesos. Puré de tomate Morixe por 520 gramos, 479 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en conservas de legumbres y hortalizas. Fíjense del 21 al 27 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Aunque la escondas, la tos vuelve. Probá Bisolvón con bromexina, que alivia rápidamente la tos con flemas. Bisolvón, experto en aliviar la tos de toda la familia por más de 60 años. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina, S.A.U. Pica, pica, pica deli, podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Urbana Play 104.3. Oh, baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile. Me saca el aire. UrbanaPlayFM.com. Y mi blon también. A mí hoy no me voy a portar bien. Ella con su fans y yo con my men. Damos siempre que no me importa contra quién. Somos la radio que ves. Bueno, tengo un notición, gente. Ya tenemos a la ganadora del concurso. No, sí, de Perros de la Calle y Carmelo Resort Spa, que nos está esperando. Sí, por lo menos Carmelo. A mí. Espero ir pronto. La ganadora es... ¿Anita Winnie? No, podés creer que no. Es... No, no sos vos, Ani, pero para, si querés podemos ir juntas. Vas a decir el nombre, pero pará, ¿qué se ganó? La estadía, la cosa, los pasajes. Se gana buquebus, ida y vuelta. Fin de semana, all inclusive para 4 personas, o sea, no es dato menor. Comidas, actividades y más, alojamiento 3 días, 2 noches en la Premium Suite. Y la verdad que este lugar es increíble, es solo a 4 horas en auto desde Buenos Aires o 1 hora en ferry. Carmelo te espera con muchas actividades para toda la familia, cabalgatas, bicicleteadas, piscinas, spa, paseos en barco al atardecer, los mejores vinitos, quesos, dulce de leche de la bodega Narbona. Es pet friendly, que esté... ¿En serio? Sí, yo voy a ir con Almendra, por supuesto. Y la ganadora es Denise Potziadlo. Denise Potziadlo. Vamos, Denise. Un aplauso Denise para Denise. Un aplauso para Denise. Sí, un aplauso para Denise. Un aplauso con mucho gusto. ¿Con quién va, Denise? Bueno, amigos, es para espectacular. Sí, reserven su lugar para ir a Carmelo Resort Spa. Lo pueden seguir en Instagram, Carmelo Resort Spa, o en www.carmeloresort.com. Después Anita lo va a poner en las redes, la ganadora, etcétera. Bueno, buen día, Gerardo. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bien, le dije a Gerardo, lo hicimos esperar, pero... Los budistas tienen maneja la ansiedad, maneja la tranquilidad. Bueno, del 23 al 27 de julio llega a Buenos Aires Artes Místicas del Tíbet. Una experiencia única con cantos sagrados tibetanos, mandalas de arena en vivo, enseñanzas filosóficas, conferencias sobre ecuanimidad y felicidad. participa mucha gente. La historia de Gerardo, algo tengo anotado como que sentías que algo no estaba bien, que me gusta para entrar en el tema de esas búsquedas espirituales que uno hace, ¿no? Tenías 25 años, eras ingeniero industrial, y sentías que... Y sentí, bueno, empecé a trabajar como ingeniero en Ford, pero al mismo tiempo ya... No, ahí cuando empecé tenía otro tipo de objetivos, ¿no? Sí. Otro tipo de objetivos, mucho más, viste, de éxito y profesional y todo lo demás. Pero también, bueno, en el curso de esos 14 meses que trabajé, empecé también a encontrar como una insatisfacción, ¿viste? Creo que eso no me interesaba tanto, los objetivos clásicos que uno tiene, ¿no? Y era la época también del el Flower Power, ¿viste? Todo ese movimiento que había, que era muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo había aplicado para una visa en Estados Unidos y hasta los 14 meses me dieron el green card y enseguida me fui. Y ya para cuando me fui estaba buscando algo espiritual. Era católico, viste, pero agnóstico ya para ese momento. Uh-huh. Las cosas no me convencían mucho, pero había un vacío espiritual. No sé cómo explicarlo. Por eso te entendí, viste, cuando decís, tengo todo, debería estar contento, eso, pero no estoy. Exacto. Tenía todo. Profesionalmente me iba bien, familia bien, amigos bien, relaciones. Pero dijiste... Y esto es todo, viste, es... Hay una expresión, esto es todo lo que hay, esto, yo voy a pasarme la vida, digamos, con este tipo de cosas. Sí. La mayoría de la gente, viste, sigue de esa manera, no hay ningún problema, viste, pero algunos otros, bueno, empiezan con ese sabor. Otra búsqueda. Sabor de la insatisfacción, viste, uh-huh. Las cosas son como huecas que no te... Y bueno, y eso me fue empujando para, paso a paso, fui primero a Estados Unidos, después a Inglaterra, y después quise ir a la India, viste, me entusiasmaron, viste, dos amigas que tenía en Inglaterra, una era Kamala Ditela, otra Marta Menujín también. Mirá. ¿Por qué no te vas a Inglaterra, a Estados Unidos? Perdón, que estoy hablando, a la India. Y bueno, no me gustaba mucho irme como un, digamos, hippie, viste. O, sí. Entonces me fui a comprar un auto a Colonia, de un Volkswagen de 100.000 kilómetros y... $400. Y ahí me fui por el norte de África, porque estaba harto de Europa y la cultura occidental y demás. Y así, paso a paso, fui llegando a India en el auto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste en la India? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo en la India? Y dos meses, más o menos, dos o tres meses. Y dos. Salí para enero y llegué en febrero, fin de febrero, marzo. No, pero ¿cuánto tiempo te quedaste en la India? Oh, 14 años. Claro, 14 años. Ah, tranqui. Claro, no, 14 años. Sí, sí. En un, de... ¿cómo se llaman esos lugares donde se medita? Un ashram. ¿Ashram? Ahí. Ashram, no. Bueno, el budismo tibetano no hablan de ashram, es mucho más el hinduismo eso. Uh-huh. Es un lugar donde estar, el ashram, donde hay algún guru, viste, hay prácticas espirituales y participas de vida en comunitaria. Uh-huh. En el budismo tenés a los monasterios, o ya sos un practicante laico, como era yo nunca fui monje. Y bueno, después de 15 días de llegar a Nepal, me encontré con un lama que empezó a hablar, hablaba en inglés, un poco quebrado, pero era linda la escena. Yo no sabía nada, ni de budismo, ni de hinduismo, nada. Ni siquiera que los tibetanos habían sido invadidos por los chinos, era una ignorancia total. Y bueno, poco a poco me fui metiendo. Me acuerdo que en una charla que tuve con una chica noruega, viste, que iba a estos grupos, hablamos de meditación. Y entonces yo pensaba, meditación es como esa palabra habitual, viste, que en aquella época, por lo menos, este, el gerente de la empresa está meditando para solucionar, viste, la huelga, qué sé yo. Pensar, viste, analíticamente. Y ella me dijo, no, es no pensar. Yo estaba tan ya, viste, porque había estado quemando etapas, ¿no? Sí. Yo no era un viaje turístico, era... A ver qué encuentro, porque yo ya sé lo que estoy dejando, ¿no? No era feliz, digamos, estaba bastante conflictuado. Y eso fue como un shock. Fui enseguida, toqué las puertas al lama y le dije, enséñame a meditar. Y me dijo, bueno, yo me voy porque... ¿A qué lama? Un lama de ahí, se llamaba Lama Thubten Yeshe era uno de los primeros lamas que empezaron a hablar en inglés. Para entender, perdón, ¿qué es un lama? ¿Es como un sacerdote? ¿Sería como una especie de...? Sí, es un maestro, un maestro. Guru. Lama, guru se traduce como lama en tibetano. Y guru es un maestro, claro. Pero tiene que tener cualidades de maestro, digamos. ¿Y te enseñó a meditar? No, él me mandó a su guru en Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama. ¿Ahí? Y ahí empezó toda mi historia, ¿viste? Después de un tiempo yo tenía que decidir qué hago, me... Pierdo el green card, porque al año yo lo perdía. Ah. O me quedo, y me decidí... Te quedaste, quedar. Te despojaste todo, inclusive la... Y ahí empezó el Dalai Lama, por el diciembre del 71, creo que ninguno de ustedes había nacido todavía, diciembre del 71, abrió la biblioteca de archivos, y había un curso en tibetano y un curso de budismo, y yo me anoté. Igual después de 6 meses era demasiado estudio, yo ya estaba harto de estudiar, imagínate, hasta ingeniería, todo, siempre mucho pensar y pensar pensamiento. Y querías dejar de pensar, además. Exacto, más quería aprender, viste, bien a meditar. La línea esa enfatiza mucho el estudio. ¿Y terminaste como traductor del Dalai Lama? Bueno, eso después de varios años, sí, sí. Ahí después, digamos, después de ahí, lo más importante es que me mudé a Manali, que es otro lugar, ahí encontré a mi maestro. Y pasé 8 meses viviendo en la casa. Era un monasterio chico, casa grande, algo así. Parte de la familia, estaba casado, con hijos, viste, y demás. Nadie hablaba inglés. Entonces, mi tibetano, viste, fue muy rápido. Despegó tu tibetano. Y ahí sí, se despegó. ¿Cómo es esto de encontrar a tu maestro? Es como, me imagino que hay un montón de maestros dando vueltas. Hay miles, sí. ¿Cómo es que vos miles, encontrás? No, pero hay varios maestros, sí, pero... ¿O él te encuentra, vos lo encontrás? No, no, a mí recomendado por otro maestro que había conocido cerca de Dharamsala, ¿viste? De otro linaje, no era el linaje de la línea de enseñanzas del Dalai Lama. En esta otra línea se enfatiza mucho más la meditación que el estudio, aunque hay que estudiar un poco. Uh-huh. Pero se estudia poco y se medita o se practica mucho, ¿no? Y después volviste, para resumir tu vida, y después hablamos de budismo, que me interesa un montón, y de cosas del Dalai Lama. Pero y para... después, sí, bueno, estuve ahí 12 años en la India, después los 2 últimos años en Nepal, y volví en el 85. Es decir... ¿Y por qué decidiste volver acá a la vida urbana? Es muy fácil, todo. Es muy... Lo que pasa es que yo volví en el 83, pero tenía un compromiso de hacer un año de retiro en Nepal, en la montaña, en un centro de retiros de tibetanos. Era todo como... Si veías nada más que plástico, ¿viste? Era lo único que lo cambiaba desde hace 200 años o 300 en Tibet. Claro. Y ahí tenía que hacer quería hacer un año de retiro. Lo que pasa es que vine en el 83 y ahí había un grupo de... gente que había invitado el primer lama que vino a la Argentina y que fundó el otro centro organizador de esta gira. Uh-huh. Y la respuesta fue enorme, como 300 personas venían. No era la Argentina que yo conocía, viste, que me había ido hacía mucho tiempo. Y conocí a la que después fue mi mujer durante muchos años. Ah, y te quedaste acá, claro. No me quedé, no, porque él tenía el compromiso. Y no estaba preparado culturalmente tampoco. Claro, eso, tío. Yo me hubiera quedado ahí con la idea de todo lo que tenía que hacer después, hubiera sido un shock cultural. Pero la conocí y dijo, bueno, andás el retiro que tenés que hacer y después volvé. Y bueno, fue así. Después, en vez de un año, se transformó en 2 años porque me llamaban para hacer, qué sé yo. Digamos, en pocas palabras, cuando terminé el año de retiro, ahí ya decidí volver. Antes de venir, invité a 2 lamas muy amigos, de mi misma edad más o menos, y les dije si querían venir, que iba a organizar acá la invitación, ¿viste? Para que enseñaran. Y vinieron en el 86, y ahí es donde se fundó nuestro centro, hasta okay. Hoy, ¿no? Y la pregunta que te hago es, después de tantos años en Tíbet, con de traductor del Dalai Lama, que es el referente máximo de eso, siendo budista, ¿qué aprendiste con el budismo? Primero yo no estuve en el Tíbet, en aquel momento no se podía ir a Tíbet. Fui después 3 veces, pero ya como turista, digamos, okay. ¿No? No, en Nepal estuviste, perdón. En Nepal y la India. Sí. Nepal, sí. Bueno, pero ¿qué aprendiste? ¿Y qué aprendés? Y bueno, me cambió la vida directamente. Porque... ¿Pero encontraste esa satisfacción? Sí, sí. ¿En dónde la encontraste? En la práctica y en el estudio también. En meditar. Meditando, sí. Es fundamental, ¿no? La práctica es el corazón de la práctica, es la meditación, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos, siento como que estamos hablando en el aire de algo que todos creemos que entendemos, pero no estoy seguro de si lo entendemos. Habla por vos, ¿eh? Yo sé que no entiendo igual. Sí, sí, yo hablo de mí en primera plural, siempre. O sea, hablo de nosotros. Digo, ¿por qué decís que el corazón, o sea, qué es la práctica, qué es meditar, por qué es tan importante? Mira, pero tengo que entonces hacer un poquito de referencia a cuál es el punto principal del budismo, ¿no? Lo que Buda, que empezó siendo un ser humano, ¿viste? El Siddhartha, el príncipe que abandona su palacio porque no podía entender esta vida condicionada. Nacemos sin saber por qué, nos enfermamos, sufrimos, envejecemos y morimos, ¿viste? ¿Cuánto? Durará 100 años como mucho, lo que fuera, pero la verdad es que es una situación muy condicionada que nosotros no decidimos, o pareciera que no decidimos. De pronto aparecemos y desaparecemos. Uh-huh. Y él decía, ¿pero por qué? Es decir, para él le preocupaba mucho ese tipo de cuestionamiento, que eran un misterio, y entonces empezó a hacer las prácticas de ese momento, que eran ascéticas, ¿viste? 6 años pasó meditando, comiendo muy poquito, ¿viste? Después dijo, no, esto no va, por suerte para los budistas, ¿viste? Porque hubiera sido tremendo el camino. Y bueno, ahí lo que descubrió es que en esencia, ahora somos un ser humano, pero nuestra conciencia, por distorsión, está funcionando como la de un ser humano, pero nunca deja de ser una conciencia infinita, que es el estado de Buda, un estado perfecto del ser, que, es decir, todas las cualidades sublimes de infinita compasión, infinita sabiduría, infinita empatía, todo eso ya la tenemos, eso es lo que somos. Pero el problema es que ese estado de conciencia está más allá de las palabras, más allá también del pensar, o de la descripción. O sea que con nuestro intelecto no lo podemos conocer. Meditando, sí. Entonces, la meditación es un proceso que tiene como fin último, digamos, educar a nuestra mente, empezando por la distracción fenomenal que tenemos, hay que calmarla, y dejar que la mente, con su propia capacidad cognitiva, empiece a entrar, va despendiéndose de las distintas capas distorsivas y encuentra su estado natural, que trasciende las palabras y demás. ¿Y o sea que da un salto a lo no conceptual? Bien. ¿Y o sea eso? Que, perdón, eso no lo tenemos en la cultura occidental, ¿viste? No hay, es decir, necesitas un sistema para que tu misma conciencia tenga esa capacidad de ver su propia naturaleza, que está más allá del intelecto. ¿Y eso en un momento a vos, físicamente, cuando estás meditando, en un momento de todo este recorrido, te empezó a pasar? O sea, empezaste a sentar. Bueno, hay momentos, sí, sí. En general, digamos que son cambios, en algunos son cambios muy dramáticos, digamos, pero en mí son cambios más... Hay algo menos, porque hay algo de épico, ¿no? Digamos, de vos decís, bueno, alcanzar un poco la iluminación como Buda se hace más difícil, pero lo que yo aprendí en mi proceso de meditación, ahora no lo estoy haciendo cuando lo hacía, es que realmente lo que está muy bueno es para calmar un poco la ansiedad, toda esa cosa que tenemos, la ansiedad, las cosas, la angustia, sí, la sobrepensar, la neurosis, realmente es como, y te ubica un poco en eso, y estar más conectado con el presente, digamos, ¿no? Bueno, en la práctica. Sí, no, pero también eso está en las enseñanzas, ¿viste? Son, ponen un 30-40% son terapéuticas, para mejorar tu calidad de vida, de sentirte mejor con vos mismo, ¿viste? Tenés poca autoestima, de pronto ya no. ¿Y por qué? Todo eso viene por la calma, pero no es el fin, el objetivo final. El objetivo final es esa liberación de la ignorancia, digamos, de no conocer o no ser conscientes de que somos un Buda. Ya mismo somos un Buda, ese es el asunto. Buda es Buda histórico, ¿viste? Pero en realidad habla de un estado de conciencia totalmente trascendente, que nunca nos separa de nosotros, porque es lo que realmente somos. Un estado de conciencia, bien. ¿Y cómo hacemos para empezar a meditar así, no, fácil? Para empezar a meditar, ¿cómo hacemos? Bueno, primero tenés que tomar algunas instrucciones, ¿viste? Para saber, porque hay muchos tipos de meditación, ¿no? Una guía es necesaria. Mucho interés y también alguna suerte de insatisfacción, ¿viste? Que haga que busques, porque eso necesita dedicación. Eso tenemos. Constante. Eso tenemos. Constante. Tenemos. No, yo también, recién dijiste que en Occidente no teníamos eso. Nosotros tenemos como esta versión adaptada, si querés, a Occidente de la meditación, que corríjanme si me equivoco, es el mindfulness. Digo, te quería preguntar cómo se llevan estas dos versiones, como la tuya, te formaste en Oriente, con maestros orientales y con otro enfoque filosófico. Y esta versión está, si querés, un poco más adaptada al modo de vida occidental, al modo, si querés, capitalista también. Entonces, ¿cómo se llevan? ¿Son la misma cosa? ¿Se puede alcanzar lo mismo por estos dos caminos? Con mindfulness solo no. Mindfulness viene del budismo, ¿eh? Por eso. ¿Viste? Bueno, también se practica en el hinduismo con otro nombre, pero digamos que se difundió gracias a la difusión, digamos, del budismo, principalmente del Zen y del budismo tibetano. Pero eso es un sistema para calmar la mente nada más. Eso te da un espacio de calma interior en la cual ya, viste, la ansiedad, los pensamientos, las emociones, viste, de odio, de rencor, de celos, de orgullo, no te golpean, porque ya tenés un espacio en el cual todo, pum, viste, ahí se calma. Es muy importante para justamente la terapia, el aspecto terapéutico. Bueno, hay mucha gente que se contenta con eso y está perfecto. Porque se puede arrancar por ahí. Digamos, que, claro. Es mucho mejor, viste, que estar todo el día enojado o celoso, lo que fuera. O también con mucho apego, suponete. Uh-huh. Y bueno, eso es un punto, digamos. Después hay distintos objetivos, ¿viste? Muchísimos budistas en todo el mundo, hay, qué sé yo, de los 7,000 millones de seres humanos, qué sé yo, cuántos millones de budistas hay. No todo el mundo está aspirando a completamente liberarse de este, en realidad, este estado en el cual vos estás. Como un ser humano, sabiendo que sos mucho más. Gerardo, trascender. Vos recién hablaste del apego. Corregime si me equivoco, pero la lógica con la cual vos ahora también vivís tiene que ver con dejar de estar tan apegados a las cosas de ella, pero a las personas también. ¿Es malo el apego? Sí. Desde un punto de vista, sí, con ese objetivo de la liberación, el apego es bastante malo. No podemos entrar mucho en la filosofía y demás, pero digamos que el apego no es necesario. El apego te pone mucho más ansiedad. Es decir, vos querés mucho a otra persona y automáticamente hay apego dentro de eso. Esa es la manera en que nosotros funcionamos. Entonces hay expectativas de cómo la otra persona va a funcionar. Vos sos generoso con alguien, pero si lo haces un poco con apego, entonces estás, viste, esperando alguna respuesta. Sí. No, que el tipo, viste, te insulte o que no te demuestre agradecimiento, por ejemplo. Claro. No, uno aprende a, sin apego, vos podés ser generoso, podés ser ético, podés ser un montón de cosas, y es mucho más, como si dijera, como mucho mejor para tu estado mental, porque entonces no hay esa tensión, digamos, de la mente creada por el apego, las cosas fluyen más fácilmente. El apego lo que hace es, viste, te pegaste a algo, y ese algo ya se transforma en algo muy concreto que te condiciona, claro, el estado de también ánimo. Es muy difícil vivir sin apegarse a nada, pero igual ahí me gusta mucho del budismo, me gusta el despojo de... estamos en un mundo donde lo material y el consumo claro. Está todo y todas las redes y todo está hecho para apego, mirar lo que hacen los demás, mirada ajena, consumo, que es todo lo contrario al budismo y a un sistema... Ahora, que te ayuda a estar feliz y... En base a otro. ¿Eh? En base a ser feliz, en base a otro, un teléfono, claro. A la plata que tenés, a cómo lo mira. ¿Y todo esto dónde lo vi? En los reels de Instagram. No, y lo loco es que la biografía de Steve Jobs te cuenta que Steve Jobs, antes de crear el iPhone, se iba a India a meditar. Entonces, volvía cargado de la mentalidad y te hacía un producto que después te tenía... pegado, o sea, no sé, el consumo distinto, bueno, de cada uno. Viste cómo es, el dealer no consume lo que vende. Claro, exacto. Gerardo, perdona, me quedé sin tiempo, pero te pregunto esto, si podés responderlo cortito. Para vos, José, nunca te podés quedar sin tiempo. Bueno, está bien. Excelente, muy bueno. Me asombró en la India gente de 40, 45 años, en la calle, solitario, que había manejado empresas muy grandes, según lo que me charlaban, y que andaban ahora por la vida casi como errantes, vestidos de blanco. Eso que vos hiciste, siendo argentino a los 25 años, ellos, cuando llegaste, te diste cuenta que lo estaban haciendo. ¿Cómo te explicaste esto, haber nacido tan lejos y tener un comportamiento similar? ¿Cómo me expliqué ese cambio tan rotundo, sí, de mi vida anterior, sí, con casi todos como los objetivos de éxito y demás, y pasar a ser Y bueno, en medio lo mencioné. Era... Depende de qué es el éxito. Cambiaste la perspectiva. Pero eso, digamos, no, ya no me interesaba ese éxito. Claro. Digamos, lo había más o menos tenido, no era Steve Jobs ni nadie, ¿viste? Ni nada. Pero digamos que me había demostrado que yo era capaz, estaba bien. Es distinto cuando no estás bien, ¿viste? Claro, entonces, porque te falla todo y cosas. Claro, entonces, yo no sirvo, ¿viste? No, sí. Digamos que yo no era Siddhartha, el príncipe, pero yo tenía un muy buen pasar, digamos, que es el ejemplo de Siddhartha. El ejemplo es que siendo un príncipe y teniendo de todo, entonces las cosas son huecas. Todo, me encanta. Sí. Gerardo, ¿cómo hace la gente para acercarse al centro, los que les interesa o cómo es? Bueno, nuestro centro, y bueno, hay una página web. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el centro? El centro es Dongyuling. Por eso después te lo... amigo, traducímelo. Es para no generar apego, ¿no? El nombre. Qué boludo. Pará, ¿dónde está? Yo tenía la hoja, ¿la tenés vos, no Sofía? No sé si aparece ahí. Ah, sí, dale, ¿sabés si dónde? No. Hay una reunión de hoy. Eso, a ver. Una reunión de hoy. Del 23 al 27 de julio llega a Buenos Aires... Artes Místicas del Tíbet. Eso es la participación monje del monasterio de Pung Lo Seleng en el marco de la gira 90 años del Dalai Lama. Actividades gratuitas, espectáculos, meditación, sí. Música, ritual. Por eso me gusta. Informes, inscripciones, del teléfono. Bueno, esa es la organización de la visita de este grupo de hoy. Lamas. ¿Y tu centro? Y de nuestro centro que está mencionado ahí en la... Te hago el Dongyuling es el evento de hoy a la noche y ahí está mi nombre, el nombre del centro .com.ar. Bien, okay. Bien. Bueno, ahora después prometemos buscando en las redes, lo vamos a poner, Anita, lo ponemos en redes, lo buscamos bien, porque la verdad que así está impreciso. Gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, ustedes están muy apegados a la tanda, así que hagámosla y nos despedimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Elegite un libro. Elegite un momento. Elegite el silloncito más cómodo. Y elegí Tetarawi. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Esta semana con Revista ARC, vivir entre medianeras. Desde obras compactas en barrios tradicionales hasta edificios de viviendas colectivas. Una edición especial con diversas propuestas para transformar la medianera en una oportunidad proyectual. Conseguila en tu kiosco. Bon Jovi por Valentinos, por primera vez en el Teatrito. Sábado 26 de julio, 19 horas, Sarmiento 1752. Anticipadas en Passline. Un show de fans para fans. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior. Ahorrás hasta un 60%. Pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Acción Energy presenta a Martín Bossi, Maiga Vigorena y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos, la comedia éxito de Calle Corrientes. La Cena de los Tontos, funciones de jueves a domingo. Compra tu entrada en el Teatro Nacional, Sancor Seguros o por Plateanet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora, en Vuelta y Media. Movistar con todo, con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo.